palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateca soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchalo bien, es que me atiendo en Villa Cariño. Vení a Villa Cariño y vas a entender. Llama a los ángeles del aire. Ellos te pueden ayudar. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, cariños y cariñas, bienvenidos todos a la Villa del Amor. Este es nuestro programa número 17 y estoy aquí con Susy Q, Cintia Castoriano. Buenas noches a todos, muchas buenas noches. ¿Cómo están? Matías Veleda, compañero. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? Comenzando un nuevo domingo. Chicos, qué frío. No me gusta, fresca. No estoy de acuerdo con este frío. Somos de la banda del verano, vos y yo. Somos la banda del verano y además... Yo lo aprendí a hacer, de la primavera. Soy de la banda de la primavera. Y la tenemos sentada con nosotros, de invitada todo el día, aprovechándola, a Inés Tornavene. Hola chicos, ¿cómo están? Bien. Bueno, me lo escuchan ahí. Muy nuestra buenas noches. Psicóloga de consulta nos trajo cositas para picar, dijo. Está todo tapado aquí con... un olorcito. Papel, ¿cómo se llama este papel? Metalizado. Aluminio. Aluminio, y el olor nos está distrayendo muchísimo. Pero ya la tenemos a Inés aquí. Ahí le están acomodando los micrófonos. Bueno, hoy le cuento a Inés y le cuento a todos de qué hablamos. Antes ya saben, ¿no? Ya que nuestro jingle lo cantan y lo compusieron María Esquiaga y Jimena López Chaplin. Y que este es un programa de investigación y divulgación del amor y también un consultorio sentimental del que se encarga Inés siempre y nosotros diciendo pavadas que la vida nos ha enseñado. Y hoy, ahora sí, les cuento de qué vamos a hablar. Justo se terminó en ese momento, como justo también a veces se terminan relaciones y te dejan de vuelta. Soltero o soltera, es un estado civil ser soltero, así que quizás uno pueda ser soltero toda la vida aún estando muy amado. Pero a veces no está bueno, a veces sí, no lo sé. Hoy hablamos de solteros y solteras. Sí. Algunos en ese estado civil en la mesa. Susi, ¿usted es soltera? Yo soy soltera, sí. Matías, ¿usted está con alguien? No, yo no soy soltero, pero estaba pensando que por ahí también estaría bueno e interesante hacer una diferencia entre aquellos que creen que la soltería es eso que pasa mientras que aparece una nueva pareja, o... la soltería es otro más de los estados en los que uno puede llegar a disfrutar de la cotidianeidad, digamos, claro, ¿no? Hay gente que está soltera porque ahora no está en pareja y hay gente que vive la vida soltera. Se queda como en stand-by esperando. Sí, o gente o que no decide no llegar a formalizar o a tener relaciones serias, pero igual disfruta de las mieles de la vida. Sí. ¿Estado civil, Inés? Soltera. Soltera. Ahora, la pregunta es... ¿Es estar más comprometido el hecho de formalizarlo o podés estar comprometido aunque no lo haya formalizado a través de un acto civil jurídico? Yo creo que se puede de ambas maneras. Sí. Obviamente. Pero el otro día esto nos cruzamos con un oyente del programa en el subte con Andy Sacal y me dijo, sí, los reescucho a Villa Cariño. Pero también a veces digo, ay, no sé si es para mí, porque es todo de parejas. Y no, le dije no. Si escuchás Villa Cariño te darás cuenta que tratamos de llevar conceptos que sirvan para justamente que eso que venga sea bueno, para entender qué has hecho o para ser persona, vinculado al amor. Para ser persona. Pero ser soltero es algo que a veces uno la pasa mal. Porque ser soltero es barra estar solo para mucha gente. Y no tiene por qué ser así. Mucha gente lo padece, odia ser soltero. Y muchos se empoderan de su soltería y deciden, si quieren estar con alguien, hacer lo que haya que hacer o lo que se les ocurre o lo que pueden para lograr ese cometido. Otros se resignan, otros lo sufren, otros se quejan todo el día, otros lo disfrutan. Yo tengo un amigo que una vez me enseñó que no se dice estar soltero, sino estar suelto. Eso es muy bueno. Que no es, claro. es que un poco diferenciarlo de estar solo, ¿no? Claro. Como que es algo súper negativo y en realidad no tiene por qué ser así. Bueno, digamos, no estar con alguien en ningún tipo de vínculo, ahí está la diferencia, si lo vivís como estar suelto, como estar solo, como estar soltero, como sea que lo vivas. Hoy nos dedicamos a toda esa franja gigante de solteros y solteras, que es un estado que a veces está ahí esperándonos como un fantasma a la vuelta de la esquina. No me dejen de vuelta a ser soltera, por favor, les pido a todos. No, otra vez no. Otra vez no. Y cuánta gente, por favor, quiero ser soltera ya. Claro, después de un matrimonio de... Bueno, ni siquiera hace falta pasar acá, Inés asiente con la cabeza. Se me había ocurrido un matrimonio de 40 años, pero ni siquiera hace falta tanto tiempo para decir... tengo un poco de ganas de... ¿Viste? Hace poco hablaba con una amiga que tiene pareja, una amiga de 40, que tiene una pareja estable hace un rato largo, y me decía, no sé cómo decirle que quiero los días que no estoy con mi hija, porque está con su papá, no tengo ganas de verlo todos los días que tengo libres, tengo ganas de llegar a mi casa y no hacer nada. Claro. Bailar como Madonna en el medio del living, pintar un cuadro o no hacer nada, hacer zapping, no sé, tomarme un vaso de coca, fumarme uno, estar... ocio recreativo, ¿no? Bueno, pero lleva autoconocimiento ya a saber qué quiero. Y por ahí estás en pareja odiando al otro y pensando que ese amor no va. Y eso es lo que quieres, estar en culo y vincha. Pero cuesta un poco delimitar esos límites, valga la redundancia, cuando estás en pareja, porque decís, bueno, pero este es el tiempo que yo tengo sola, debería dedicárselo a mi pareja, porque por algo es mi pareja, y si no, ¿qué quiero? ¿Estar solo? Bueno, comiendo uvas en un monte Olimpo, podremos llegar a alguna conclusión. Pero ¿a dónde pueden los solteros y solteras llamarnos o escribirnos? Bueno, me gusta muchísimo esa intro que me haces. Chicos, presten atención a este dato. 499-0937, la línea al contestador de la radio, que es un contestador hermosísimo, que llamás, te atiende la radio con un mensaje, no te la puedes creer, y dejás un mensaje, lo vamos a cortar, lo pasamos acá, hermosísimo, para que participes. Todavía no pasó, esto podría llegar a pasar hoy, estate atento. 52-78-91-00 o 52-78-91-37, la línea para salir directamente al aire. Otra cosa que además tampoco nunca pasó, pero vos podés ser el primero y me gustaría que eso suceda hoy. Estoy positivísimo. @ Villa Cariño, nuestra cuenta en Twitter, chicos. facebook.com/Villa Cariño, ahí estamos en Facebook. Tenemos una fanpage que no te la podés creer, que te caes de ocote. Le das clic a me gusta y te quedás para siempre con nosotros en este lazo hermosísimo amor. Hacía mucho que no lo decíamos. radiovillacariño@gmail.com, ahí podés escribir para participar del consultorio sentimental. Tenemos una persona que está todo el tiempo refrescando y dale que dale al refresh. Un esclavo literal que todo el tiempo le da refresh. Y si vos escribís en 3, 2, 1, te lo lee. Sí. Y ahí estamos nosotros. Y además hoy tenés a Inés al aire acá en vivo. Claro, hoy más que nunca línea de emergencia. Sí, estaría bueno. Llamás, te tapás con un bañuelo y decís, hola, soy Juan Carlos Villa Crespo. Sí. Y está Inés, y por ahí te puede salvar la consulta vida. Gratis, viejo, con lo caro que está un psicólogo hoy en día. Con lo caro que está. Aprovechen Inés, que además hace cosas riquísimas. WhatsApp, chicos, también. Yo no puedo último... más, quiero que se apure porque tengo acá al lado las bandejas. Espere. Y es como tener una bailarina exótica embolándote en culo si sos un diputado. Ponele. Un ejemplo hermoso. Presten atención a esto otra vez. 15351388826. 15351388826. El WhatsApp, ahí también. fotos de genitales, fotos de paisaje en Italia, fotos de paisajes o consultorios de emergencia. Decís, no puedo más, tengo el corazón en llamas. Llamás y aquí te atendemos. Y este programa, el del domingo pasado, el anterior, y otras historias, otros años, hasta el año 38, chicos, lo pueden encontrar en villacariño.tumblr.com. Ahí está toda la historia de Villa Cariño. Me gusta terminar cuando la música de fondo dice ¡ping! Pensé y bueno, que lo pedís, lo tenés. Siempre me pasa que estoy terminando. No, yo gracias, ya pensaba que, que íbamos directo desde ahí. Pero bueno, ahí tienen las líneas de comunicación. Ahí me distrae mucho este olor de bandejas. Mientras escuchamos algo de rock, nosotros vamos a ver qué nos trajo Inés. Hoy tenemos entrevistas a una entrevista a una soltera que ha tomado cartas en el asunto y prueba algo que quizás uno no se animaría a hacer buscando conseguir una relación o alguien, y la vamos a llamar. La tenemos a Inés con su consultorio y también aquí de invitada durante el programa. Tenemos la columna de Melina Maurer, columna gastronómica para derretir corazones, para Files Noticias y todo, mucho rock y muchos consejos para salvarte el corazón. 10 de la noche, 15 minutos exacto, arranca Villa Cariño aquí en Nacional Rock 93.7 y suena ahora La Cosa Nostra. ¡Sacate todo! Nacionalrock.com. Somos Man Ray, Hilda Lizarazu, Tito Lo Sabio, y sintonicen Radio Nacional Rock, que está buenísima. Emitiendo grandes canciones del rock argentino de hoy y de siempre. Soy Manel Javier Martínez y estamos acá, en FM Nacional Rock 93.7. Amor a la patria. Eso es lo que no puede faltar. Hola gente, aquí Kevin Johansen. Bueno, para los amigos de 93.7 Radio Nacional. Saludo muy fuerte y bueno, sigan escuchando buena música. Gracias. Burundanga viene con sorpresa. Aparece un Maradona como figura del mal ahora. Cada vez que él aparece, la selección no gana. Cuando se va, gana. ¿Qué? ¿En serio? Sí. No tenemos paz. Gillespie, Malena Pichot. Disfrutemos. Está bien, la selección no juega como todo el mundo soñaba, pero estamos ganando. Estamos bien, primeros. En la zona, primeros y clasificados, chicos. Veamos la parte buena. Lunes a viernes. De 6 a 9 de la noche. Pero le tiran tanta mala onda al equipo que Messi termina vomitando. Esa es la energía negativa de las personas. Sí, es verdad. Nacional Rock 93.7. Villa Cariño. ¿Dónde venimos? Pensamos que te gustaría saber exactamente de dónde viniste y cómo ocurrió todo. Pero sabemos, porque tenemos a niños de tu edad, que no es fácil decir la verdad sin avergonzarse. Estamos de vuelta, volando más que nunca entre delicias y pitufresas. Vamos a subir la foto, pero antes del dónde venimos, es importante contarles de dónde venimos nosotros, que es de comer durante toda la tanda, volar en M. Cuéntenos, Inés, el menú. El menú, por favor. Bueno, son unas alitas a la barbecue. No, bueno. Mini alitas deliciosas, hechas para el tamaño de la boca de todos. No, y que además vos tomás el huesito de la alita y tirás hacia atrás y expulsás todo lo que es felicidad en tu boca. Sí, y ahí te queda para siempre. Delicioso. Unos bocaditos de carne en realidad, pero bueno, están condimentados así. Con deliciosos. Apanados. Sí, apanados. En realidad están con una inglesa, apanados y con mucho ajo. Me encanta el ajo. Y con otras cositas más. Un beneficio de ser soltera, el ajo. Total. Bueno, hay parejas, yo con mi expareja consensuábamos el ajo, los dos nos gustaba mucho. El ajo es vida, chicos. Es hermoso. El ajo es vida. El ajo es vida, lo voy a tuitear ya mismo. Y lo de las papas es delicioso. Y lo de las papas es una milhojas que se hace con una crema que está emulsionada también con un montón de especias, por eso queda así, pero tiene un nombre en francés muy difícil que no logró. Espero que mis profesores del IAG no me reten por esto, pero... Unas mini tostaditas hechas de verdad. El pan. Nunca lo toqué el pan, chico. Nunca lo toqué, ahora voy a eso. No llegué y tomates todavía. Cherries para comer verdura, vivo. Para bajar. No, el cherry como para refrescar. Yo como no tengo agua a mano, me clavé un cherry recién antes de salir al aire. Refresco, para... es líquido. Refresco, claro. No, pero fue un momento hermoso cuando vino la tanda, todos corriendo... Las manos, sí. Chicos, limpiando las manos con una hoja de diario. No vamos a decir que el operador también estaba acá, porque no queda obvio, bien. Obvio. No queda el operador bien. Se lo vio muy entusiasmado comiendo realmente. Nunca radio, nos viene a visitar. Todo lo que es radio y el lado de adentro, el lado de atrás de televisión, pide mucho todo lo que es comida. Claro. ¿No? Como ya si no te ven, quiero comer. Y sí. Yo te lo digo, en mi otro trabajo pertenezco a la técnica y nos morimos de hambre, viejo. Mientras los actores comen. La técnica. Claro. Bueno, eso fue nuestro propio de dónde venimos, que estamos volando en delicias, para meternos ahora en el de dónde venimos todos, esta sección que es la alma mamá de los cachogos del pensamiento, donde las preguntas nos disparan a más preguntas y quizás alguna conclusión. Hoy hablamos de los solteros. Bueno, yo no sé si es un estado, si es algo temporal, si es solo ser una franja etaria, si es una idea, si es un qué... Si son más, si somos menos, si es una evolución de la libertad llegar a ser soltero y ser felices. O si hay gente que a veces se lo padece. Yo, a mí me ha dolido ser soltera muchas veces. Uh-huh. Ah. Era como, ay, qué ganas de estar con alguien, no sé qué. Y a veces lo he vivido con total felicidad, como soy soltera, como en un capítulo de Sex and the City, un viernes a la noche, todos los días un viernes a la noche. Pero bueno, vamos a empezar a desmembrar esto. Vamos a la data dura. Mati, ¿qué tiene para contarme? En la data dura, es buenísimo el concepto, data dura. ¡Data dura! La data dura. Chicos, si viene un provechito, una cosa, lo bancamos porque tengo la boca en llamas. Sí. En Capital Federal, esto es un dato importantísimo. Susana, te estoy hablando a vos. Te estoy casi escuchando la mitad de los habitantes son solteros. Son solteros. La otra mitad entre sí emparejando. Según datos de la última encuesta anual de hogares del gobierno de la ciudad. Es esperanzador ese dato. O sea, quiere decir que... Te lo dicen entre Alita y Alita. Es re esperanzador porque quiere decir que hay cantidad de solteros. No es que son pocos, que son lo suficientes como para que otros solteros encuentren a esos solteros. Bueno, es que el soltero no está tan solo. Ah, bueno, eso lo pensaste toda la semana. Sí, lo tenía anotado por ahí, ahora no me acuerdo, pero lo tenía anotado de una manera que era mejor. Pero no están tan solos en el mundo. Fíjate que cada vez que estoy hablando se termina la música de fondo. Es como una maldición que tiene usted. Sí, el 48% de los... Me voy a tratar de concentrar porque la información que traigo realmente es muy importante. Se escuchan ruidos de bandeja, ¿eh? Nadie me está escuchando. Es increíble, una carrera radial destruida por comida. Tres carreras radiales destruidas, chicos, por comida. Pero pará, estamos al aire. En 3, 2, 1 me concentro. Podría haber salido bien, pero bueno. Sí, el 48% de los habitantes de la capital no tiene pareja. Corran, porque hay 48% de personas en capital, y ya son un montón, que están ahí, que por ahí no están en pareja. En la población que está por encima de los 30 años, el porcentaje de solos alcanza el 27,4%. Es un montón, toda esa gente suelta. Toda esa gente anda suelta en el mundo. Y sí, así se llenan los boliches y los bares, chicos, también. Sí. Claro, y otro dato interesante, porque esto es National Rock, y cuando digo nacional digo Argentina. Tenemos algo para decir. Es que un tercio de los cordobeses mayor... Volvimos al 2012. No le puso nada a la comida. No son alitas locas. No traje brownie yo. Claro. Es una boleta que estoy haciendo. Chicos, un tercio de los cordobeses mayores de 34 años vive sin pareja. O sea, nos está tirando una provincia donde ir a ser soltero a todo lo que da. Claro. Córdoba es muy linda, chicas. Entre Fernet y cuartetos. Nosotros acá cada tanto hay un cordobés que viene. Me voy viene. A Córdoba el martes, por ahí quien te dice, te vuelvo. ¿En serio? Sí, cordobeses, te cuento. Sí, Susana va a estar el martes en Córdoba. Bueno, sí, va a hacer un par de presencias en Keops. Sí. Ya cerré con Keops. Va a estar ahí. Vestida de botinera, voy. No, va, shortcito blanco y una remera con el logo de Villa Cariño. Y en la espalda es FM Nacional Rock. Ah, pero celeste y blanca es la remera. No, para no sé, si usted arregló un precio por otra pasada con... No, porque esto todo tiene que ver con el Mundial. Ah, ok. Yo creo que va con la bandera... Son los eventos que pegué. Sí, con la bandera argentina hecha body painting en el ocote. No, claro, cuando medí 1.55 esto no me pasaba, ¿verdad? Que vi 1.70, me cotizo. ¿Cómo creció? Bueno. A base de alitas. A base de alitas y mil hojas. No mide 1.70 usted. Sí, ¿cómo no es? Mucho yo más. Yo mido 1.65. Sigamos, por favor. Continuamos, chicos. ¿Qué pasa en el mundo? Nos preguntamos. ¿Qué pasa, ¿Qué Matías? ¿Qué pasa en el mundo con los solteros? Pero escúchame esto que te voy a decir, porque vimos que hay gente escuchando Villa Cariño que está en otros países. En Estados Unidos, si hay alguno por ahí, listen to me, 40% de los ciudadanos son solteros. Estados Unidos es uno de los países donde más solteros hay en el mundo mundial. Uh-huh. El dato solo encuentra paralelo en Europa, donde una urbe alemana, que en algún momento en otro programa habíamos hablado, que se llama Hamburgo, lleva el mote de que se conoce como la ciudad de los solteros. ¿Por qué? Porque tiene un número zarpado en gente soltera. Me hace acordar cuando hablamos de Dinks. ¿Se acuerdan que había...? Sí. Los porcentajes eran abrumadores. Sí. Sí, bueno. En el resto del viejo continente, chicos, hoy va a estar dificilísimo. Pero quédense porque hay un programón. El fenómeno se replica de manera inquietante. ¿Cómo? 42% de los españoles se mantienen solteros. Fíjense que todo, hasta ahora estamos hablando de mitad, miti-miti, ¿sí? Café con leche en lo que es solteros y parejas. En Francia la cifra te sube a 46 y en Finlandia a 50. ¿Dónde queda Finlandia? En otro programa te lo vamos a contar. Bueno, entre varias investigaciones que se hicieron con respecto a los solteros, ¿sí? Y a lo y a qué es lo que ellos creen. Porque esto que hablábamos al principio tiene que ver con esta cuestión de aquellos que padecen la soltería y aquellos que lo eligen, quizás incluso como una forma de vida, o que llegan sorpresivamente, digamos, al estado de soltería, pero no la pasan mal. En la mayoría de las investigaciones, un concepto que podemos encontrar así en común es el concepto de la libertad, ¿sí? Y en relación a la libertad, en los puntos más en común que argumentan, incluso en la libertad como ventajas, tienen que ver con esto. Mantienen su intimidad. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Gozan de su propio espacio, donde de alguna manera todo está organizado a su gusto. Esto va muy bien para gente con TOC, obsesiones, en donde, levanto la mano, en donde no tenés que consensuar con nadie. Claro. Las cosas están hace 10 años exactamente en el mismo lugar, claro. Incluso vos mismo. No tienen que preocuparse de llegar a casa y encontrar que todo esté cambiado, no te agarra la locura. Incluso no hay nada, digamos, que no reconozcas de tu hogar. Uh-huh. Eso también es otro punto que lo marcan como ventaja. Sí. Todo está donde yo sé que está. Sus casas no se llenan de extraños productos o adornos que no sean de su gusto. ¿Qué haces con ese perro de mármol? Sácalo de acá. Como pasa con Mónica y Chandler cuando se van a vivir juntos en Friends. Claro. Otro punto. Libertad respecto al sexo. Sí. Todo esto, si uno lo tiene para uno cuando está en pareja también, digamos, no es que te aparece la libertad sexual solo cuando estás soltero. No, después, no. Hay gente que tampoco la vive soltera. Totalmente. Claro. Son conceptos que los tomamos con dos broches. Pero es lo que sale de... ¿Así se dice en La Plata, broche? Sí, se usa todo lo que do es broche. Do broche, muy peor en el ómnibus. Muy bien, en el micro. En el micro, disculpe. Bueno, ellos no se apegan a una sola relación y más bien te van disfrutando de todo lo que es toco me voy. Touch and go. Bueno, respecto a la comida, fíjense este dato interesante que aparece también en varias investigaciones que se han hecho sobre el estado de la soltería y demás. Tiene la libertad de hacer lo que quiera y cuando quiera con respecto a la comida. Hace una semana que no como, no me jode porque no le tengo que cocinar a nadie, no tengo que hacer nada. Seno parada en la barra con la heladera abierta. Exactamente. En patas. Como decía nuestra amiga Malena, la panera es un... un lujo de las parejas. Sí, pero está bueno. Te socializa, no es la palabra te sociabiliza, te civiliza. Esas cosas como de comer, sentarte, cocinarte un toque, bajar a darte algo a vos aunque estés solo. Sí, está bueno, es clave. Está buenísimo no tener la obligación de hacerlo, pero está bueno mimarse. Después te cuesta mucho civilizarte. Es como que te fuiste a vivir en una montaña y te dejaste crecer la barba a la soltería. Volvés a la vida y ya sentarte a comer con el otro es tipo, ¡ay, qué pesado, me quiero ir a hacer! ¿Entendés? Claro, claro. Esa soltería te cuesta, donde te dejas. Después cuando estás un tiempo soltero es como, te empezás a poner ansioso en la sobremesa porque no era algo que hacías... te querés rápido sacar la ropa y irte a tirar. No sé, a mí me pasó de tener que acomodarme a estar civilizada y no desnuda, claro, con la barba en una montaña tipo oculta. Ahí. Que se llamaba soltería. Que cada tanto llamás para ver si está viva. Claro, y estás ahí sucia 3 días pidiendo un delivery. No, pero estaba pensando también que ellos marcan también las personas que están solteras y que quizás la diferencia... ¡Ellos! No, y me que encanta, no, pero quería pasan decir... a ser como... Ellos. No, te quería decir esto, las personas que están solteras y que de alguna manera encuentran un lado positivo. Puede ser polémico, pero lo encuentran. No es polémico. La cama fresca es buenísima. No, puede Hay ser un montón de costados positivos. Va, hay, me parece. Claro, como estar en pareja, pero lo que quiero decir es que también hay muchos que la soltería, justamente estamos haciendo una diferencia entre los que la padecen y en los que encuentran positivo esa transición para algunos, ese estado eterno para otros. Sí. Con respecto a las comidas, no te preocupás por la comida del otro, por los gustos del otro, comés lo que se te canta, te compras ese jamón crudo que viene de un pueblo de España chiquito, que hay 3 habitantes, 2 hacen el jamón y uno se lo come, y vos te lo pediste. Y es delicioso. Y te dura 2 meses porque total no lo tenés que compartir con nadie. Me hago un rollito por día, lo he hecho. La compra del súper te dura el doble, eso es un punto también importantísimo. El carrito lo completás y te dura un montón porque no tenés que estar compartiendo. Te mando un besito. Ojo que con la soltería también se gasta, porque con los fatos a veces uno los atiende re bien, les compras cosas o gastas en tener alcohol. La soltería también es cara a veces, mucho ir a comer afuera, también se puede gastar, a veces se ahorra más de a dos. Es verdad. Cada uno sabe. Pero están hablando de la soltería sin hijos, pero hay solteros que también tienen hijos. Es verdad. ¿Eh? Claro. Esa es otra historia. Se gasta muchísimo. Se gasta muchísimo. Bueno, el soltero con hijos es otro mundo también. Pero puede ser soltero también, ¿eh? Sí. Sí, claro. Mentalmente soltero. Es cierto. Claro, y hoy ya tiró dos, ¿eh? Dos para verdades. Tuitear. Lo del ajo y esto. El ajo, sí, el ajo es impresionante. No, y pero con respecto a esto quería decir que, claro, también la soltería, como la pareja incluso también, como estado de pareja, va variando con la edad, porque también no es lo mismo ser soltero a los 20, ser soltero a los 60. Seguramente van a ser sensaciones distintas. ¿Cómo es ser soltero después de los 35, digamos, Inés? Y depende cómo se viva, hay todas las variantes que te puedas imaginar. El otro día estábamos con unas amigas y una de ellas que es soltera después de 3 matrimonios y bien, wow, está feliz. 3 matrimonios. Y está en pareja, pero no conviviente. Sin embargo, en un momento dado, llegar a la casa y encontrar a su pareja sin previo aviso es algo que le chocó. Claro. Que no le gustó. Entonces, se habló el otro día sobre la posibilidad de... Bueno, ¿pero qué te pasa en realidad? ¿Estás enganchada o no estás enganchada? Sí, está enganchadísima, enamorada, súper bien. Pero no quiere encontrarse la sorpresa en su casa. No quiere saber nada de convivir. Entonces, está en pareja, pero tiene una mentalidad de estar soltera en pareja y no conviviente, que es otra alternativa. Creo, sí, y después, en el otro polo también tenés la persona que lo sufre y que lo vive como... algo tortuoso, sí. Y algo de estigma, ¿no? De la sociedad que te está esperando en una fiesta que vayas con tu pareja, cuando en realidad hay muchas personas que eligen estar solas y son felices así y pueden tener una pareja o un encuentro ocasional y son felices. No, y evidentemente una persona que después de 3 matrimonios decide estar en pareja pero no convivir, algo de toda esa experiencia absorbió y decide por algo no volver a convivir. ¿Y digo, cuántas cosas que se creen a determinadas edades de biológicas o de la experiencia, que es otra edad? Sí. Hay cosas que se creen que son necesarias para el amor y en realidad... No sé, por ahí de verdad no querés llegar y que haya otro en tu casa y no por eso vas a amar menos. Después se aprende que, bueno, a mí me gusta esto, igual puede ser una relación intensa y profunda, aunque yo ya sé que me gusta dormir sola. Es que por ejemplo, y hay edades en las que decís, no estoy entregándome, no estoy cediendo, no me estoy abriendo al amor y quizás está bueno conocerse que hay cosas que no te gustan más allá de cuán enamorado estés. ¿No? Hay otro caso que son las parejas convivientes pero que no comparten dormitorio. Claro. Eso me parece espectacular. Solteros, pero no comparten dormitorio. Leo Montero, por ejemplo. Claro. Pedro Saborido. Saborido. Que le había contado incluso. Sí. Bueno, grandes ejemplos. Bueno, entonces hay, digamos, esta libertad también con respecto a la toma de decisiones. Por supuesto, una pareja, las decisiones son un poco más consensuadas. Pero todos los puntos que encontrábamos en estas investigaciones tienen que ver con el concepto de la libertad y disfrutar de la libertad en este punto. Ahora, ¿qué... ¿cómo ser un soltero? ¿Cómo hago para ser un soltero? Estoy en ese lugar. ¿Qué hago? Susi, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo hago para de ser eso? Un soltero? ¿Cómo re fácil. Claro. Arruine su relación y vuelva con nosotros. No, ya llegaste ahí. No, yo quiero hablar de ser un soltero consciente en un mundo que parece diseñado para las parejas exclusivamente, ¿no? Digo, lo traigo a la mesa porque me parece que es un tema que merece ser tratado porque me da la impresión de que es difícil hablarlo sin tapujos, ¿no? Incluso si lo vivís con dolor, es difícil decirse a uno mismo y decirle a los demás que no estar en pareja te hace sufrir. Digo, hagamos todos la prueba. En una situación social X le decís a un amigo, desde que estoy soltero me siento muy solo. O tengo ganas de estar en pareja y no creo que nadie te responda, sí, te reentiendo cómo te sentís. En general la gente te responde cosas como, mientras más lo buscás, más va a tardar en llegar. O disfrutá de estar solo ahora que podés. O en los bares no vas a encontrar nada interesante. ¿Por qué no te anotás en escalada mejor? Disfrutá de estar solo ahora que podés es como si la pareja fuera un cáncer que ya te va a llegar. Es que la gente maneja cierto cinismo en cuanto a la soltería. Nadie la quiere dramatizar, pero todas las respuestas que te dan están basadas en cierta especulación, pena y en los peores de los casos disfrazada de cierta compasión, ¿no? En general, los puntos que se enumeran en los artículos del tipo cómo aprovechar tu soltería no son cosas que tengan a favor la soltería, sino son contrapuntos de actividades a las que tenés acceso estando en pareja. Por ejemplo, Podés decorar tu casa como quieras. Bueno, no, en realidad no tenés a nadie con quien vivir, nadie va a opinar sobre la decoración de tu casa, ¿me entendés? No es que la puedo decorar como quieras, que vivo sola. Igual no la puedo decorar como quiera porque como quiero es carísimo y tendría que vender un riñón para comprar ese sillón que necesito. Exactamente, digo, puedes salir de fiesta todas las noches que quieras, no. No hay a dónde ir en Buenos Aires. Hoy es martes, yo mañana... Es carísimo empedarse. Sí, hoy es martes, yo mañana trabajo. O sea, no tendré novio, pero trabajo mañana. Digo, no puedo salir de fiesta todos los días. No tendré novio. No tendré marido, pero... Pero tengo un trabajo. Sí, y podés no depilarte, te dice la gente. Y vos decís, no, bueno, eso es como que te digan, vas a volver a coger el día que Cobos sea presidente de la nación. Digo, nunca más, mire, ¿me entendés? Nunca diga nunca. Guarda, pero Susana, la pueden editar. Si sí. Tenés que depilar, es terrible. Una frase muy... Esto es bajo el efecto Bridget Jones, ¿no? La famosa película que todos vimos. Una frase muy hermosa que navegando en mi inconsciente de soltero encontré, que es, va a parecer... cuando menos te lo esperas. ¿Pero qué soy, el casino de Mar del Plata? Que cuando sale negra, negra, negra, puesto a rojo y va a salir porque en algún momento tiene que salir. No, no es así. El suceso aleatorio no tiene más probabilidades de ocurrir porque no haya ocurrido antes. Son ciclos, digo. En general, mucha gente se plantea como ventajas evitar los inconvenientes de una relación, que es como un tipo premio consuelo. Mejor amputate esa pierna si te pica. ¿Viste? Así no la sentís más. Porque además esto de va a aparecer cuando menos te lo esperes. Me están spoileando el chiste, chicos. No, escúchame esto. No. Yo sé por qué lo dice, yo pero no. Yo no dije nada. Lo que iba a decir es que es como esto también tiene que ver con aquellos que quizás piensan que la soltería es eso que pasa mientras esperas a que venga otra pareja. Claro. Es como, bancá, que ya va a venir. Ya un... Para mí, ¿sabes qué? La soltería yo siento que es como ser uno. Es ser uno en esa versión que sos cuando estás solo. Que te la volvés a encontrar después de haber estado en pareja y vuelve a aparecer eso. Te volvés a armar y después vuelve a aparecer. O sea, es esa versión que sos cuando estás con alguien. Sí. Pero es como un uno bastante, bastante uno cuando estás soltero. A mí soltero. Diciendo esto, ¿sabes? En lo que pienso, es como vivir solo. En algún momento lo tenés que transitar. No es como vivir con amigos, no es como vivir con tus viejos, no es como vivir en pareja. Vivir solo es una prueba que te enfrenta con vos mismo. ¿Sí, Inés? El problema es eso, que no todo el mundo quiere encontrarse con sí mismo. Claro. Eso. Porque claro. Cuando vos estás con otro, con tus grupos de amigos, con tu pareja o con quien sea, estás... bajo determinadas circunstancias que son las circunstancias sociales. Cuando vos te quedás solo en tu casa, en esto que es la convivencia con uno mismo, hay cosas que no te gustan y que no te las bancás y que no tenés manera de pilotearlas. Totalmente. Te tenés que aprender a bancarte a vos mismo todo el tiempo. Totalmente. Pero coincido con lo que dijiste vos, que realmente la experiencia de vivir solo es algo que todo el mundo tendría que transitar. Sí. ¿Cuánta gente pasa de un novio a otro? Esa gente que decís, ¿cómo hace? Ya voy a llegar. Porque sí, querer es tener horror. Novio todo el tiempo te la es. Pero que encuentres un loco que te siga siempre. Sí. Tenemos ejemplos muy... Sí, bueno, muy sí, claros no vamos a decir. ¿Cuánta gente hay que, aún viendo solo esto que decías vos, no logra igual ser como quisiera? Porque esa mirada de la sociedad, digamos, le es tan fuerte que ni siquiera aún estando solo, como que termina cumpliendo con ciertos requisitos que quizás no le gustan mucho, pero que le da como cosa porque siento que hay alguien que me está mirando es más que allá. Yo creo que tanto la soltería como vivir solo... son cosas que te enfrentan a vos mismo o te exponen a vos mismo, y es donde ya no puedes ser como crees, ni siquiera como crees. Como yo toda la vida dije, no, yo soy reordenada, y vas a mi casa y la verdad es que no soy reordenada. Entonces, bueno, evidentemente no era tan ordenada, voy a dejar de decir yo soy reordenada. Sí, esta es mi casa y este es mi living y no está reordenado, ¿me entendés? Claro. Entonces, digo, como no hay forma de careteártela, ¿viste? Son como y tampoco otras cosas... hay forma de careteártela también con otro. Claro. O sea, podés usar todo para escaparte de vos mismo. Está todo ahí esperándote, pero a veces un otro que te mira la vida todo el tiempo es como, ¿entendés? Es también fuerte, sí. Como mirártela vos solo cuando vivís solo. Ahora, si no la querés ver, probablemente no la veas ni solo, ni cuando estás con otro. Totalmente. Otra frase hermosa que nos dicen a los solteros es, no estás solo, tenés un montón de amigos. No, chicos, no es lo mismo. Pego un tiro. No es lo mismo, viejo. Un amigo es un amigo y una pareja es una pareja. Al margen de lo obvio, de la diferencia entre amigos y pareja, encontré un tipo que hizo un estudio en los 70s, un sociólogo americano, Waze se llama, no sé si lo conoces, Inés, que dice, distinguió la soledad emocional, que tiene que ver con un vínculo íntimo y profundo con alguien, y la soledad social, que tiene que ver con la sociedad, con la soledad esta además de los amigos. ¿A qué voy con toda esta parafernalia de frases célebres que nos dicen a los solteros? Es que desde Villacariño, desde este lugar, reivindicamos el amor por fuera y por dentro de ese concepto cursi y rosado. Sostenemos que todos amamos algo y todos queremos estar con el amor al lado. Ahora, ser soltero no es estar solo. Y en nuestro diccionario no es el antónimo de estar acompañado. Para nosotros, la soltería es un estado que está bueno transitar y que te puede dar un montón de conocimientos. Por eso hablamos de soltería consciente, que tiene que ver con la idea de que todas las situaciones de la vida te enseñan algo si sos capaz de vivirlas con intensidad y con un propósito claro. La idea entonces es hablar sin tabúes y poder admitir si lo sufrís y si tenés ganas de cambiar de estado civil, está buenísimo. Pero si no, también está bien, digo. Vamos a sincerarnos. La soltería tiene momentos en los que te sentís libre y contentísima y otros en los que no está tan bueno. Sentís que tu corazón se seca ahí medio al sol, como una planta vieja. Pero son situaciones que mutan, ¿no? Y digo, la vida es medio eso, ¿no? Un tránsito. Una de las peores soledades que creo que cualquier persona puede conocer es esa soledad que tiene cuando está en pareja. Cuando te das cuenta, claro, que estás en pareja y que tu pareja no está, por más que esté físicamente. Fin, ¿no? Eso es una soledad tremenda, porque es sentirse solo estando acompañado. Total. Y podés estar solo conscientemente y elegir estar solo y sintiéndote bien. Sí. Y lo que te va a pasar es que, dependiendo de la edad y las circunstancias de vida tuya, si tenés hijos o no tenés hijos, básicamente tenés todo un background alrededor que no sabe bien y no entiende por qué podés llegar a elegir en un momento determinado transitar un periodo de tu vida solo, pero voluntariamente y sin sufrimiento. Totalmente. Porque si sos soltero sin hijos, te preguntan, ¿pero cuándo? Sí. ¿Cuándo vas a estar en pareja? ¿Cuándo? Y si estás en pareja, ¿cuándo va a venir el hijo? Y si como sos mujer y pasaste los 30, ya es como constante. Siempre como que te falta un paso más donde la sociedad está esperando, la sociedad, tu familia, tus padres, todo el mundo está esperando que vayas cumpliendo con determinados rituales, que son los rituales que te impone la sociedad que debes seguir para ser una persona, entre comillas, normal. Sí, totalmente. O como si la soltería fuera un estado que avisa que algo no está bien, o que no estás del todo bien y por eso nadie te eligió, o no pudiste construir nada con nadie. O nadie te viene bien, o cuando podrías elegirlo vos, o simplemente eso, elegir un momento de transición, o nada parece que te interese, o justamente estás construyéndote para estar bien. Totalmente. Bueno, si estás odiando todas estas respuestas que estoy contando acerca de las frases célebres que nos dicen los solteros, que somos como unos premios consuelos, o si estás cometiendo el pecado atroz de ser soltero en este mundo que te obliga a ser casado, tengo un par de puntos para darte una mano o guiarte o que debatamos juntos. Primero, la aceptación. Aceptar quiere decir aceptar de corazón que ahora mismo no tenés pareja, que no sabes cuánto tiempo vas a pasar hasta que encuentres una, que puedes hacer algo para intentarlo o cambiar esa situación, pero que no está completamente bajo tu control. Es convertir a la soltería en un estado de crecimiento más interior, en movimiento, consciente, con vos mismo. Todos vivimos con limitaciones, la fantasía de tenerlo todo el tiempo, de lo que tenemos que ser, de lo que están esperando que seamos, y por eso alimentamos esa insatisfacción. Y todo el mundo con la pareja te sitúa en un lugar idílico, esto que decíamos, hay que llegar hasta ahí, ¿viste? Como, y no es tan así, digo, si una hada maligna nos condenara a todos a la soltería, los que atravesamos con elegancia este momento, saldríamos ilesos, y aquellos que se pisan novios con novios y no se conocen en sí mismos, los que no vivieron nunca solos, probablemente no sobrevivan a la hada maldita. No estamos hablando de una falsa abundancia o de ser positivos, sino de pensar que la botella está medio llena, sino estamos hablando de la capacidad de establecer valores importantes hacia los que encaminar nuestra vida, sin que la pareja sea el highlight, ¿viste? Como algo donde sí o sí vos tenés que aplicar. Por ahí no, o por ahí sí, y por ahí no en todo momento, ni en todo lugar, ni en todas las etapas de tu vida. Esto también te aleja un poco de la posibilidad de encontrar una y te coloca en la posición de buscarla desde un lugar más tranquilo y más satisfecho con vos mismo y no desde la necesidad desesperada del tipo la mina, que además se huele a kilómetros de distancia y nadie te va a dar bola nunca jamás. El segundo punto tiene que ver con distinguir la idea de pareja de la realidad, ¿no? Es un ejercicio mental muy útil que tiene que ver con recordar que tanto para los solteros, como para los casados, como para los que están de novios, como para los viudos, la vida es una sucesión de sensaciones agradables, desagradables y neutras. Para ninguno de los estados civiles la vida es color de rosa. Para mí, para vos, para Brad y Angelina, para los vecinos del quinto, es importante distinguir entre las narrativas y las etiquetas que todo el tiempo nos están poniendo y la realidad, que es momento a momento, que tiene que ver más con lo que te pasa en el día a día. Uy, estoy re excitada, estoy hablando rapidísimo. No, no, bueno, ¿no? Tome aire. No, pero, no. ¿Qué opinan? No, estamos totalmente de acuerdo. No sé, pero también pensaba eso. ¿Qué mal la pasa mucha gente? Yo la he pasado re mal. Sí. ¿No? Pero, ¿y registraste? Uno también está bueno hacer el ejercicio de registrar qué es lo que te pone tan mal, ¿no? Digo, si es las ganas de estar con alguien, que es totalmente válida y que hay días en los que la sentís más o la sentís menos, o si es esto, el 2x1 del vale del cine, que no puede, ¿viste? Como, o sentarte solo en un restaurante, o no sé, cualquiera de esas situaciones. Lo que pasa es que estar solo es tener que bancarse esa insoportable levedad del ser. Sí. Estar con uno. Totalmente. Y estar con uno es estar en un estado de angustia que puede ser más leve o más intenso, pero hay que percibir que la angustia está. Total. Cuando estamos solos, la angustia se hace notar. Por eso vos decís que la pasabas mal. Claro. La he pasado. Claro, el nivel de angustia sería muy alto. Yendo a terapia terminás dándote cuenta qué es lo que te pone mal y que no es un señor o la ausencia de señor. Sí, que seguramente son todos estos emergentes que hablabas recién, el tema del 2x1, qué es lo que me molesta, si lo que quiero es tener pareja o en realidad quiero estar solo, pero quiero estar con alguien un ratito, después no. Uh-huh. Me parece que terminan siendo todos emergentes de esto que estábamos diciendo, de el miedo a enfrentarte a estar con vos un rato y a no saber qué pensar de vos mismo. Totalmente. El último punto, y con esto cierro, es quererse en todos los plazos. La vida no es una adivinanza, no hay una única forma correcta de hacer las cosas, no estamos en el programa de Sofovich, nadie va a pesar la mitad de la manzana que cortaste. No es un camino lineal donde hay que llegar a algún lado. Y a veces uno se siente mal por estar soltero porque piensa que es lo que corresponde, que es lo que hay que hacer. Y lo peor todavía es que piensa que todos los demás están en pareja y que las opciones se acaban. Hay un montón de gente en el mundo que para bien o para mal las relaciones ahora son mucho más cambiantes también. Los modelos de familia se están flexibilizando y eso nos beneficia, creo yo, a todos. Y estar soltero, sin querer estar soltero, es malo, pero estar con alguien y no querer estar con ese alguien es muchísimo peor. Entonces, pensate en ciclos y si ahora te toca un ciclo de soltería, lo más probablemente es que el ciclo de estar en pareja llegue más adelante y aprovecha la oportunidad para aprender todo lo que es ahora, porque es lo único que te va a ayudar. Te cierro con este dato. Pilar Primo tenía 47 años cuando escribió La guía de la buena esposa en el 1953 y nunca lo pudo aplicar porque nunca se casó. Pobrecita. Mi amor. Es la gran paradoja. Es la gran paradoja. Bueno, han cambiado esas épocas. Ya no hay que ser la buena esposa, ni la buena novia, ni la buena nada. Y tampoco hay que ser el buen soltero que responde a todos los estigmas del soltero también. Como vivís de joda, te acostás a las 6 de la mañana, tenés sexo con todo el mundo y comés parado de la heladera y nada te importa y tu corazón es de hielo. Lo importante es no creerse en ninguno de los estereotipos que están ahí afuera. Exacto. Ahora, en el próximo bloque te tiro unos tips para vos que ya dijiste, te diste cuenta que lo transitaste, confiamos en que lo transitaste, en que ese estado de transición entre una pareja y otra fue conocerte y ya dijiste, bueno, quiero estar con alguien. Sí. Y ahí también se abre otro momento de, depende de mí, depende de que yo diga que quiero, que esté qué, que esté como, que esté en mi mejor momento. Que haga qué. Que cuando más me quiera, que tengo que estar re bien para que alguien me vea, tengo que estar de verdad feliz de adentro para que otro me ame. No lo sabemos. Hay un par de tips para si querés dejar de ser soltero, los empieces a pensar. Y hablamos con una soltera que frente a esta decisión de decir, sí, quiero estar con alguien, hizo algo que yo no haría ni loca. Todo una eso, valiente. Todo eso después de un poco de música aquí en Villa Cariño. Hasta las 12 de la noche estamos con vos en Villa Cariño. En Nacional Rock, ahora estamos hablando de amor. Ahora que son las 11 de la noche casi y suena Alina Gandini, Ann Hotelera, haciendo 1000 horas. Hace frío y estoy lejos.

Seguro la Yavana. Bueno, señor Mauricio Cartún, usted está dirigiendo a este Chau Mysterix. Bueno, está. Lo puedo interrumpir. Todo lo que quiera, por favor, eso es lo que queremos. Julia Mengolini e Iván Sargrosky. Puede haber agresiones físicas incluso. Bueno, deformadores de opinión. Este año no puede porque el padre es de la subcomisión de fiestas. Tiene que ir de disfraz bien pituco para el concurso, ¿viste? Muy bien, muy bien. El pibe ya hizo la grande del actor y metió una morcilla. La morcilla es un agregado de texto. Puso el viste. En realidad, lo que hace es llena tiempos en el fraseo. Es decir, es una cosa musical detestable para los directores y para los autores porque les agrega algo que ellos estaba. No habían puesto. Lunes a viernes, de 10 a 13. Digo, está muy bien que el espectador tenga conciencia de estos malos hábitos. No lo voy a volver a repetir. Empezó a hablar Mauricio y lo criticamos a Pepe. Cuando dijo que estaba bien puesto, dijimos, bien, Pepe, somos los amigos del campeón nosotros. Sí. Unos panqueques bárbaros. Nacional Rock 93.7. Villa Cariño, Señorita Bimbo, Matías Veleda, Cintia Castoriano, Amor o Nada. Estamos de vuelta en la Villa del Amor. Llegamos a otro punto importante en el bloque anterior, que era esto de decidir no querer ser más soltero. Ya estuve solo, bien, me he conocido, he curado de lo anterior, quiero estar con alguien. Y ahí también se abre un ojo de Sauron por donde uno cae en también las frases hechas, en lo que se supone que es una persona apta en algún plano, a veces hasta místico, de ahora estoy lista, ahora va a aparecer, ahora estoy bien. No lo sé, es un momento. Por lo pronto, basado en mi experiencia, la verdad es que solo en eso, tengo un par de puntos que quizás puedan servirte. Para mí, lo primero que ha funcionado o me ha funcionado cuando se estás soltero y quieres estar con alguien es reconocerlo, ¿no? Como decir, bueno, che, sí, quiero. Me voy a dejar de hacer el monstruo de la oscuridad, como diciendo, ay, son unos boludos, son tan... Odiar al amor, ver a las parejas que se besan como imbéciles, como aburrido, como, no sé, como la falta de libertad. Dejar de mirar solo eso. Y también lo hemos hablado en otros programas. Para eso había que curarse de si te dolió no asociar el amor y las parejas a ese dolor, ¿no? Volverlo a poner en un lugar de algo que puede estar buenísimo. Sí, pasala bien. Sí, avisar, bueno, contarlo también, creo que sirve. No llorarlo, no esa gente que se va quejando todo el tiempo, estoy sola, no, vos sabés que hace dos... No, sino poder decirlo, ¿no? Que sacarlo, pasarlo del plano de la adicción a poder ponerlo en palabras, como charlas con alguien o como se te pregunta, o en fin. Avisárselo al universo también, si te pones más místico, ¿no? Es como cuando el universo, si crees en estas cosas de la ley de atracción o de simplemente como algo energético, bueno, está bueno que al universo que hace la lluvia y hace que salga el sol y choque los planetas, sepa qué querés. Sí, le envíes ese de mensaje. La señal clara, digamos. Claro. A tu cara también que se lo avises, porque hay a gente que decís, suena. Bueno, la rastra es una cara de orto y de oscuridad y muerte que no vas a traer a nadie. Por ahí sí encuentres también a un oscuro y mortífero darky como vos, pero bueno, no lo sé. Y al decir y hacerse cargo era un punto fundamental. Segundo punto, salir a la calle, parece obvio, pero a veces uno no te sale mucho, no vive mucho. No haces más que irte del trabajo a tu casa, en el subte con los auriculares puestos o leyendo un libro, pidiéndote un delivery, tampoco mirando los ojos al pibe del delivery, del que podrías enamorarte. Tranquilamente. Nunca se sabe, volviéndote a dormir y al otro día al trabajo, como no estás en opciones donde aparezca un otro posible, ¿no? Salir, bueno, la vida social, esto sí funciona en general para todo, ¿no? El potenciarse, todos tenemos algo lindo, aún el Gollum. Esos tres pelos que tenía eran muy suaves. No estoy entendido al principio. El Gollum. El Gollum porque ayer vi doblada El Señor de los Anillos. Hoy estuvimos haciendo el Gollum con el productor antes de venir para el programa. Bueno, y el Gollum, así como lo ves, tenía un cuerpo muy atlético, ¿no? Sí, comía claro. Todo, lo podías invitar a comer cualquier cosa y tenía tres pelos muy suaves. Todos tienen algo que pues, se pueda potenciar. Todos tienen algo muy suave. Muy suave. Algo muy que Gollum. Te haga sentir atrayente, ¿no? Puede ser cualquier cosa que a vos te funcione. Vos sabrás. También esto que hablábamos antes con Susi, si en este tiempo creíste que soltero era igual a muerto y no te cortás las uñas de los pies hace 6 meses, bueno, arréglalo. Y empezá por ahí, sí. Arréglalo, ¿no? Empezá por eso. Hablarle a la gente, parece mentira, pero a veces uno no habla con gente que no conozca. En fiestas o en situaciones sociales, no salís de tu grupo de amigos, no hablás con gente. No está la posibilidad. Hay que estar como abierto, me parece un toque, claro, cuando ya también, lo querés. Claro, bancale un poco, porque si así claro. No vas a hablar nunca, no vas a conocer nunca a nadie. Y yo no sé cómo se hace, no sé cómo es que pasa, pero si en un punto depende de uno, hacé lo que dependa de vos. Sí. Hablarle al sexo que te interese o a todos los sexos que te interesan, pero bueno, digamos, si sos unisexual, ya tenés como más acotado el campo de ataque. Y está, ¿no? Heterosexual se diría. No, porque para mí, ¿ves? Es como si hetero fuera lo normal. Me sigue sonando eso. Yo lo digo unisexual, me gusta decirle. Como, bueno. Un solo sexo me gusta. De todos los que hay, uno. De todos los que hay me gusta uno. Bien. Bueno, se achica el campo de ataque y tengo, bueno, más acotado a donde puedo atacar. Otro punto, cuidar los mensajes que atrayentes, ¿no? Esas señales que uno hay que empezar a registrar qué señales estás mandando. La verdad es que hay un tipo que te guste, cada vez que te lo cruzas en una fiesta, vos estás totalmente en pedo, sí, tirándote de arriba a la gente y riéndote. La verdad es que es una señal que nadie que quiere una pareja, lo siento, no es que tengas que estar modosita en una esquina charlando y diciendo, oh, sí, claro, por supuesto. Pero hay cosas que son medio de una manera, la verdad. Es ya lo sabemos. Boludeces no. La verdad es que hay maneras de hablarle a la gente o ciertas cosas que no van. O sea, si siempre que te vas a cruzar a alguien va a estar en pedo y nunca le vas a hablar, ponele. O, no sé, o señales. Sí, o aprovechá ese pedo para encarártelo, claro, o mantenerte sobria hay una noche. Ya que te tomaste todo, aprovechalo para... Claro. Señales que mandás que van construyendo ese ser soltero que sos socialmente y que algunas te están jugando en contra, ¿no? Estar atentos también a las señales que manden otros porque no las ves muchas veces. Tenía una paciente que me decía, nadie me mira. Y... yo no soy muy conductista en el tratamiento de mis pacientes, pero sí le di una indicación muy concreta. Le pedí que, por favor, cuando caminara en la calle, empezara a mirar de la línea del horizonte para todos los costados y para arriba. Cuando volvió, me dijo que se había dado cuenta que en realidad ella cuando caminaba por la calle iba mirando siempre para abajo. Claro. Y que sí la miraba la gente, pero que ella no, miraba tenía, a los que lo no tenía forma de registrarlo, porque en realidad iba... todo el tiempo mirando para abajo, sí, y ella estaba convencida de que nadie la veía. Sí. Entonces sí, la verdad que hay que hacer un ejercicio de tratar de ver a los demás y de buscar las miradas para darte cuenta si te miran o no. Si no, sos invisible. Y el donde menos te lo esperes, no sé si es cierto, pero está buenísimo pensarlo. Como, bueno, quizás no es donde te lo esperás exactamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, otro punto para mí importante es, está bueno chichonear en redes sociales. Y pero está un poco bueno, sí. Si querés amor... anda solo por los o las o los que te gustan en orden de importancia, es mi consejo. ¿Cómo es? El que más te gusta es arroba picodulce. Después sigue arroba pingüino solitario. Pero te gustan esos que te gusta su cerebro, que los lees tuitear, que te mandaste un DM. Te gustan ponerle esos dos. Bueno, anda por el lado de chamullártelos, empezá con ese y seguís por el otro. No vayas como chichoneando en tu timeline con todos los usuarios que te gustan. Ah, ok. No estamos entendía. Hablando de que querés garchar. No estamos tires hablando el medio de mundo. Que. Claro, no tires claro. Tres. Tirá dos anzuelos esos que te gustan. Usala solo para laburá, ver si ahí... viejo. Laburá a ver si ahí, en ese mundo de red social... en pesca deportiva. Pescás algo ahí. Tipo, no estás buscando. ¿Vos te gustaba ese? ¿Tenés ganas de conocerlo? Chamullátelo. Atacá a ese arroba que te gusta y después seguirás con el otro. Otro punto importante, y ya me quedan dos porque la tenemos en línea a nuestra soltera aguerrida, es descartar rápido también. Lo siento, pero hay que ponerse consumista en esto. Descarta rápido. Si lo conoces... dos citas, a la tercera ya te cuenta que se va a vivir en un mes a Hawái. Ya fue. Salí corriendo. Vos dijiste que querías una pareja, esto no va para eso. Si salís dos veces, también te das cuenta que no se le para. Bueno, tenés ganas de empezar así. Hermoso. Si te cuenta que se está separando, si, bueno, hay que descartar rápido para mí, para poder agarrar otra cosa. No salir rodeada de amigos varones. porque no se te van a venir a hablar. Lo siento, ellos son divinos. Si nos ha pasado. Si nos ha pasado, pero estar rodeada con un vaso y todos los amigos varones alrededor. No se te acerca ni uno, chicas. Está así. Te lo digo por experiencia, no es a lo que diga la Cosmo. Te lo digo yo, que estuve ahí. Claro, son tus fondos buitre. O rodeadas de amigos gays en boliches gays cuando no sos gay. Hay que parar de ir a chicas heterosexuales, hay que dejar de parar. Basta de ir a la fiesta. Basta de rodearnos de putas, porque es muy divertido, pero no coges nunca más. De tres veces que salgas en el mes, una sola con tus amigos. Claro, gays. Y las otras. Un punto muy importante, no buscar donde no hay nada también. Hay lugares donde no hay, hay puertas que te las cerraron, ya hemos llorado, no vuelvas ahí. No comer meterse de la basura, en casas ¿no? ocupadas cuando ya hay otra novia, una señora, alguien que lo marcó. Anda a tu casa. Mejor no. Amante por no, porque de vos karma. Querés tener una pareja además. Estamos partiendo de la base de que ya lo asumiste. Eso. Meterse en casas ocupadas, no comer de la basura, como decimos siempre. Claro. Llamar al ex, al garche antiguo, al dolor. Bueno, no. Y comer sin hambre también, porque caes de vuelta en el estigma del soltero que tiene que tener sexo y encuentros y no querés eso. O quedarte con cualquiera porque dijiste que querés estar sin pareja, sería comer sin hambre. Y último punto, probar algo nuevo, ¿no? En busca de el nuevo resultado, estoy viendo algo increíble que alguien nos Ana mandó. Ana Moiré, muchas gracias. Un Gollum hermoso. Esto un lo vamos Gollum. A titear. Ahora todos tenemos algo hermoso. El Gollum tiene tres pelos muy suaves. Y una caja de bombones preciosa. Ahora lo vamos a tuitear. En mi punto último, me dispara a mi entrevista, a nuestra entrevista con Eva, porque hablo de buscar algo nuevo. Si lo que venís haciendo no te da el resultado que querés, habrá que probar otra fórmula. ¿Cómo? Aceptar esa cita ciega que te dice alguien que conoce a alguien que es para vos. Probar en redes sociales, salir sola, algo impensado quizás, o solo, o con gente nueva que tiene otros amigos, o probar el speed dating. ¿Qué es eso? ¿Qué? Bueno, ahora nos lo va a contar Eva. Eva es una soltera que yo la conocí aleatoriamente en la vida. Y hablando de huellos perdidos y de vos estás de novia, no, yo no, pero no sufro por alguno, qué sé yo. Me dijo, tenés que venir a las speed dating de no sé qué. Y le dije, ¿qué? Y me puse a mirar en internet y la tenemos ahí para que me cuente. Por favor. ¿Qué es esto de ser una soltería y decir, quiero estar con alguien, voy a conocer gente? Hola, Eva, ¿cómo estás? Hola, Bimbo, ¿cómo están ¿Cómo todos estás? Por ahí? Bien. Hola, Eva. Matías, hola, Eva, bienvenida. Hola, empecemos Eva. Por el principio. Al principio les cuento, Eva, ¿cuántos años tenés? 31, recién cumplidito. Tiene 31 y es muy linda convencionalmente. Con esto quiero decir que no es alguien sí, que... Sí, hoy hablamos de eso. Yo la verdad, ahora les cuento que es una speed dating, es algo que haría como última opción, casi después de salir a la calle, agarrar a cualquiera que pase. Sí. O que pensás que la gente que da ahí es gente que algo... No, Eva es linda convencionalmente, es joven, tiene trabajo, tiene todo en su lugar, todo el comedor, todo. Y fue y probó esto. Contame cómo llegaste a ir a esto. Tiene más pelos que Gollum. Pero les cuento yo primero que es una speed dating rápidamente. Sí. Bueno, speed dating son citas... rápidas, así se llaman en Estados Unidos, a partir del 98 existen. Empezó dentro de una red internacional judía que promovía encuentros entre jóvenes judíos. Siempre. Y después se hizo tan efectivo que se abrió una red que se llama 10en8.com, que es la empresa líder, al menos en Latinoamérica. Uh-huh. Sí. Son citas express, como en un bar o en un salón. Conoces a 10 hombres que van sentándote en tu mesa, tenés 8 minutos con cada uno, o mujeres que viceversa, que se separan por rangos de edad, y charlas con cada uno, y después vos elegís quién te gustó, y esto. Esto es más o menos lo que es una speed dating. Ahora vamos a charlar con Eva. Existe hasta en Los Simpsons, lo cual corrobora claro, que es cierto. Esto, y que alguien en Argentina, en Buenos Aires, lo practica. ¿Cómo sí. te enteraste de esto, Eva? Bueno, en realidad una vez fue una amiga y me contó. Y yo, la verdad es que no tengo problemas, porque cuando voy a los boliches, a los bares y eso, hablo con todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Como soy re socialera, termino siendo amiga de todo el mundo. Uf, grave no problema. Va. Un karma, sí. Entonces, claro, entonces dije, bueno, me voy a ese speed dating a probar. Pero bueno. Tenía que llevar una estrategia de no hacerme amiga. Claro, porque la simpatía a veces se confunde, con que no es clara con que está en otro interés. Claro, a mí me ha pasado entonces mucho. Dije, bueno, a ver, vamos a probar. O sea, porque uno es... Primero te aclaran que es un juego, porque son 8 minutos con cada pibe. Son 10 pibes que pasan por tu mesa, 8 minutos tenés que hablar. En esos 8 minutos tenés que dar tu mejor característica. no sé si he de hablar del laburo, sino de algo que lo me, por ejemplo, yo hago canto, a mí me gusta cantar, doy ejemplos, ¿no? Entonces le decís lo que te gusta y hablas de cosas divertidas y eso es lo que engancha. Pero sí. Bueno. Y entonces van pasando diferentes chicos. Bueno, yo les cuento lo que me pasó. Llena. Yo fui dos veces. Sí. La primera vez conocí a varios, pero no tuve mucha suerte. A veces es porque no hay chicos que enganchan con vos, pero la segunda vez... Pará, les cuento, antes de pasar a la segunda vez, me parece que hay algo para contar. Llenaste la ficha por internet, te citaron, te hacen algunas preguntas como... No sé qué se tiene en cuenta, que antecedentes penales, qué sé yo. No, que... sí, te nada, piden, por ¿qué? Ejemplo, te piden, te hacen armar una ficha en internet, sí, en ese 10 en 8, en el cual vos tenés que poner todos tus datos, DNI, dirección, pero eso es interno, un dato interno para cuando ellos llevan gente como que las preseleccionan, ¿no? Porque aparte puede pasar que vos vas una vez y después querés ir otra vez, y ellos tienen todos tus datos para no cruzarte con la misma persona. Claro, claro. Pero en esa primera... ¿qué tal, Eva? Cintia es mi nombre, ¿cómo te va? Hola, Cintia, ¿cómo estás? Bien. En esa primera ficha no te preguntan características, es solo, no sé, DNI, no, fecha de nacimiento. No, me acuerdo bien, pero tenés que poner tu foto, sí o sí. Okay. O sea que, por ejemplo, tu identikit no está en el aire para que lo vean todos, sino la empresa. Entiendo, perfecto. Okay. Y entonces, cuando vos vas, en realidad te llevas sorpresa porque no sabes con quién te vas a encontrar. Claro, claro, es la idea. Pero después, cuando vos haces la coincidencia, sí, cuando vos elegís y haces la coincidencia, te mandan el identikit de esas personas que hiciste la coincidencia en el juego. Pero vos elegís a vivo. Claro, en vivo. Es así, vos ya hiciste tu mandaste tu identikit, sí, y bueno, te mandan un mail diciendo, por ejemplo, el 3 de julio tenés, por lo general se hacen los sábados, el 3 de julio tenés cita en un bar de Palermo, por lo general se hace en Palermo, en Capital Federal, a las 6 de la tarde. Bueno, vos entras ahí. Hay una chica que es coordinadora, te explica todo el juego, cómo es, te dan una fichita. Juego con gente. Donde vos anotás y el amor, los nombres y el amor de los chicos que pasan. Y la característica para acordarte, porque son como 10 chicos que pasan, del primero al décimo te olvidaste. Eva, ¿y eran toda, digamos, gente de una edad parecida a la tuya? Sí. Y de una franja etaria parecida tres, también. Pero hay dos equipos. Uno que es de, suponete, 26 a 36, y otro que es de 40, suponete, ¿no? A 50. No, o hay para personas jóvenes y un poco más grande. No, Eva, no entiendo algo de la dinámica. Vos te sentás en una mesa de un bar, viene el chico número uno, charlás 10 minutos. Sí. ¿Cómo te das cuenta que pasó ese tiempo y después se para y viene otro chico? Tocan un timbre, pic, así, y pasa el otro chico. ¿En un bar de público, digamos? No, en un bar. Cerrado. Sí, sí. Es un bar público que preparan esas mesas especialmente para el juego. Pero Eva, o sea, el reglamento es estricto con respecto a los 10 minutos. O sea, ¿puede sentarse alguien y decir, no, te fuiste al carajo, venga otro, o tenés que igual fumarte los 10 minutos? No, 10 minutos y te tenés que ir. Okay. Y otra cosa, después, cuando pasan 5 chicos, hacen un recreo de 15 minutos, menos o 20, mal, suponete. Y en esos 20 minutos podés ir a tomar algo en el bar con alguien que te gustó o que te empiece a hablar. Ahí depende de vos en el recreo. Aunque no haya pasado por tu mesa. Aunque no haya pasado por tu mesa. O que esta vez que claramente onda, todos están buscando, claro, amor. Pero pará, y vos podés, por ejemplo, al número 5 que se sienta en la mesa, decís, Dios, no puedo creer, me enamoré. ¿Podés decir, corten todo acá, me enamoré de él, lo amo? ¿O tenés que igual fumar todos los otros 5 también? Hermosa pregunta, Matías. En realidad, chicos, mira, es así. Cada tanto te hago una pregunta, bueno. Está perfecta la pregunta. Gracias. Vos tenés un blog donde anotás, un blog de hojas donde anotás, número 5 me gustó. Y tenés hermoso que esperar a que, eso es lo original, tenés que esperar a que ellos te den el resultado si vos hiciste coincidencia que no, con claro, ese es número. Es como Tinder, tenés que hacer es match. Como Roberto Galán en Palermo. Pero pará, pero yo puedo hacer trampa. Si a mí ese tipo me gustó y yo me animo, voy y le digo, mirá, me copaste, vamos a tomar algo. Y listo. Eso es una soltera. Espectacular, Eva. Sí, me encanta tu actitud. Me encanta tu actitud. Podés hacer trampa full. ¿Escuchaste cosas, gente enferma mental? Hay gente que te dijo cualquier cosa, gente que te dijo de ¿qué una. ¿Qué te dijo la gente? Me gustás, dame tu teléfono, te o yo mato, me quiero casar y tener hijos. ¿Qué escuchaste ahí? Yo les puedo contar una que hice yo. Por favor. Quiero una remera con tu cara, quiero, Eva. Quiero una remera con tu cara, digo. Le hacemos una... No, si esto ayuda, porque está bueno. Claro, o sea, ayuda. Yo mi soltería no la vivo sufriendo, sino que yo digo, soy soltera, pero me divierto. Y llega el momento cuando uno está tranquilo, y esperen que les voy a contar, no terminé. Dale. Entonces, yo había terminado la ronda, yo ya había elegido, bien, y me llama la chica y me dijo, che, ¿vos qué te animás? Falta una chica para la edad de 40-50, ¿te animás a hablar con dos o tres y después te vas? Sí, está bien, yo fui, ¿viste? No hiciste un reemplazo, Eva. Un reemplazo, sí. Espectacular. Nos faltó una. Claro, entonces me tocó un tipo de 53. No, pero escuchen lo que pasó. Entonces yo, justo se me ocurrió que mi vieja estaba soltera. No. Entonces, una genia. Sí. Entonces le dije al tipo, se me cruzó, me dijo, hola, yo me llamo Eva. Él se llama, suponete, Roberto, no me acuerdo el nombre. Me dijo, mira, tengo la solución para vos, le dije. Mi mamá está soltera y es justo para vos, le dije. Te paso el celular y la llamás. Una atrevida. Un asesino. Una atrevida. Claro, y... ¿Alguien chequea que no sean locos salidos del manicomio? Que la historia termine diciendo, bueno, nada, y después mi vieja apareció una zanja. No. No, chicos. Pero pará, se hablaron, salieron dos o tres veces. Espectacular. Hermoso. Y bueno, la vida al final es salir dos o tres veces. Y yo también terminé conociendo a alguien, ¿eh? ¿En serio? Hice coincidencia. ¿Y? Some match. ¿Y? Y 34, bien. Bien. Bien, bien, pero el juego sirve, está bueno... Pero uno tiene que ir con cuidado, o sea, es un juego y tiene que ir a atacar. Epa. Acá una oyente nos pregunta un dato clave que es, ¿cuánto sale? Eso salió a mí en su momento, que fue hace 3 meses atrás, más o menos salió entre 160 y 200 pesos. Ahora sale 600. Dos tragos. Bueno, es bastante accesible, 200 pesos. 200 pesos por la posibilidad de y dejar además, de ser digo, soltero. Todos muy disponibles. Es 200 pesos por 10 tipos, hay que pensarlo así. O es, sí. O es horrible lo que estoy diciendo, no entiendo si está perfecto o es un por horror. Por 10 minas también. Sí, sí, está tipos, perfecto, minas. Perfecto, porque yo te juro, no es la primera vez. Yo también pasé por internet, como decís vos. Claro. Y ir a una cita así, está bueno, yo ya lo hice. Pero no sabes con quién te encontrás, no sabes los datos, no tenés idea. A mí me acá sabes que alguien sabe dónde vive por si te mata. Claro, es una cita ya con backup, ¿no? Claro. Sí. Bueno, Eva, ¿y has conocido, no te digo una pareja, pero alguien con quien pasar agradable. Un par de momentos? Claro, sí, sí. Yo, mira. Pero no fuiste ahí desesperada ni nada. Fue como, tengo ganas de conocer a alguien, pruebo a ver qué onda. Claro, y aparte, me pasó que después, al final de las charlas, 5 chicos se quedaron ahí para tomar una cerveza y me dijeron, ¿te querés quedar? Dale. Las otras chicas se fueron todas, volaron, no se animaron. Y la idea es, cuando termine el juego, quedarte a charlar con la gente. Esa es la idea. Claro. O sea, ellos mismos, los coordinadores, dicen, quieren quedarse, se tienen que quedar a charlar, porque la idea es hacer sociales. Y ahí uno nunca sabe. Y yo me quedé hablando con los 6 pibes, cuestión que al mes yo cumplí años, y fueron a mi cumpleaños los pibes. Me hice re amiga de los pibes. Bueno, es eso. Es también una actitud que está buenísima para conocer gente, estar abierta y no irse corriendo a la casa y animarse. Eso que yo, Eva, no me animaría ni loca. Pero me he animado a otras cosas que otro diría yo no me animo ni loca. Bueno, no. Estás soltera, pero probando siempre cosas para que tu soltería sea algo divertido. Sí, hay que... lo que pasa es que yo vengo del interior de Chubut y la mayoría de mis amigas que están en Chubut tienen 30, 31, 32 y ya están casadas con hijos. Hay como que si vos tenés 30, estás soltera y no tenés nada, está mal o me pasa algo. Y no es así. O sea, uno tiene que... No es así porque no nos llegó el momento o hay que disfrutar. Y cuando uno está... contento consigo mismo y tiene las cosas en orden, ahí puede llegar. Pero uno si está desesperado, ay, estoy solo, llorando por todos lados, le juro que no va a aparecer. Es cierto. Uno tiene que... Claro, llorando por todos lados, nos imaginamos lágrimas. Que son los codos. Y salen lágrimas por todos lados en esos momentos. Eva, sos muy valiente. Eva, nos encanta. Gracias por habernos contado cómo era esto del speed dating, que es algo que uno no pensaba que nadie lo hiciera y lo hace. Y yo la conocí y dije, hay que preguntarle cómo es. Gracias, Eva. Seguí disfrutando de tu soltería con miles de aventuras y miles de amores hasta que aparezca uno que se quede por un buen tiempo. Gracias, Eva. Te voy contando. Nos vas contando. y los escucho. Gracias, Eva. Gracias. Abrazos. Chau. Besitos. Chau. Bueno, chau, ella chau. Se animó. Ustedes también pueden. Se animó y la estuvo pasando bárbaro. Sí, no son auspiciantes, pero se meten en 8 en 10. 10 en 8. Es básicamente una primera cita con los datos. Por 10 si en 8. Por si no sale. ¿Vos qué pensás, Inés? ¿Está bueno animarse a estas cosas? ¿Es raro? No, animarse hay que animarse. En la medida que la persona que va lo haga tomándolo como una diversión, realmente como un juego. No ir a esos lugares con la esperanza de encontrar a alguien. Es porque, como ir a manos santas, sino. Claro, porque además que es las posibilidades de encontrar a alguien son las mismas que las de no encontrar, pero si se va con las ganas de encontrar a alguien, tal vez el no encontrarlo te hace venir frustrado. Sí. Entonces, la persona que se anima a este tipo de encuentros, está bueno tomarlo como un juego, como una diversión, y decir, bueno, voy, me divierto un rato, hablo con gente y veo qué pasa, y saber que la expectativa puede ser también lo que dice la propia frase, que es un speed dating, o sea, es un encuentro veloz o una cita rápida y nada más. Claro, que por ahí tiene que ver también con las expectativas puestas en esto, ¿no? Como a mí me parece que Eva lo que tiene, lo que es, a mí me resulta interesante de su relato es que realmente muestra que la pasó bien y en donde quizás se no la había. Jugó, claro, y ¿no? que no había, no puso tanta cosa ahí en juego, sino más que justamente ya hizo mucho hincapié en lo de que era un juego. Totalmente. Sí, y en elegir eso, ¿no? Como otra realidad a la que al menos la gente que ya tiene alrededor tenía. En realidad es como ir a una fiesta de gente que no conoces, porque sí. Te invitó un amigo y te dijo, che, mira, tengo un cumple, vamos, y vas y te pones a hablar con un montón de personas que no conoces y quizá que con alguno. Sí, pero bueno, acá parece que lo bueno es que son como solteros todos y todos quieren una pareja. Es como un soltero solos y solas, pero un poco más cool, ¿no? Me parece. Che, no le di la bienvenida a los oyentes, que hay un montón del otro lado. Le voy a decir nombrarlos. Justo en este Delfina Lacroa, Ariel Darío Bilbao, Nina Jorowitz, Shiva, David 33, Viquita, Ana Moiré, que nos manda unas fotos espectaculares que nos hacen feliz. Y Bon Lugano, que nos está escuchando desde Toluca, México. No. ¡Qué manito! Me vuelvo cochambre. Cada vez que dicen México. Sí, es que es padrísimo. Yo tengo una manita que nos hemos hecho cuates por las redes sociales y nos encanta México. Mandamos muchos besos mandamos y apapachos. Muchos besos muchos y apapachos. Besos a México. Muchos besos. Tutuca Toronja, Anila Mágica y un montón de otra gente que está del otro lado. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Hay un montón. Está Gael también, que dice, lo peor de la soltería crónica es una posición dolorosa de no ser elegido por nadie. Me pasa así. ¿Soledad es refugio? Ayuda mucho al amor. Lo astrológico que tiene Gael en el Astromostra Radio Show. Sí. Busquen Astromostra y se enteran los viernes cómo lo escuchan. Nos está operando Gruchowski. En el próximo bloque tenemos la columna de Melina Maurer, la columna gastronómica para llegar desde el estómago al corazón. Y tenemos canciones también. La columna de Melina Maurer, más parafilia, más noticias, más Villa Cariño. Y ahora suenan los Blue Jeans del amor. Tenemos algo para decir. Este martes, acompañá a la selección argentina en su partido de octavos de final del Mundial, en directo desde San Pablo, Argentina-Suiza. Desde la 1 de la tarde, Brasil 2014 se vive en la radio pública, Argentina-Suiza. El Mundial se escucha por LRA1, Nacional, a todo el país. Rock sin límites. Nacionalrock.com. En cualquier momento. Rock. En cualquier lugar. Villa Cariño. Señorita Bimbo. Matías Veleda. Cintia Castoriano. Amor o nada. Llegamos al corazón de Villa Cariño, que es el consultorio, donde un alma o consultorio... ¿Qué? ¡Ay, me confundí! Perdón. Bueno, también es el corazón de Villa Cariño, en la columna gastronómica la de Melina Maurer. No sé por qué me confundí. Porque va al corazón también. Porque va al corazón. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vuélveme a subir la música. Por favor. Ahora sí. Es momento de la columna gastronómica de Melina Maurer, nuestra chef apasionada de la cocina, experta en sabores deliciosos, que sabe la historia de los alimentos y de dónde vienen esas comidas fabulosas y qué efecto pueden generar en corazones y cerebros y parejas y las noches. La tenemos en línea a Melina Maurer, nuestra petit comitéadora. Chef. Buenas noches, Melina. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias. Me confundí en la presentación, estaba leyendo otro bloque, pero aquí te tenemos. Gracias por estar ahí. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo le va? Bien, la tenemos a Inés, nuestra psicóloga que nos trajo delicias hoy. Hola, Meli. Y ella me voy a poner celosa. Sí, no. Tenés. No, pero vos ya sos una señora chef. Yo estoy recién aprendiendo, no te pongas celosa, por favor. Lo decimos para que te pongas celosa. La próxima voy yo. Vamos, era lo que queríamos escuchar, viejo. Melina, ¿qué nos trajiste para hoy? A ver, hoy estaba pensando, hoy estoy nostálgica, así que tengo ganas de llorar. Pero tengo ganas de llorar de placer, llorar gourmet, llorar cocinando. Así que se me ocurrió hablar de cebolla. Polémica en el amor, puede destruir parejas. Me encanta. Lo que muchos no sabemos es que la cebolla es uno de los alimentos más afrodisíacos que existen. ¿En serio? Sí. Es más, leyendo, preparando el bloque, me puse a leer y a buscar mis notas de cocina y encontré una leyenda árabe que me pareció muy linda para empezar el bloque. A ver. Ahí está el rey Sheikh al-Nasazawi, perdón, no hablo árabe, me disculpo. Y que él durante 3 días estuvo comiendo platos a base de cebolla para mantener una erección durante 30 días. Y le funcionó. Y le funcionó a maravillas. Increíble. Haber sabido antes. Pero no y sé, viste, no te... ahora lo sabes, Mati, así que ya sabes para no la próxima. 3 días comiendo cebolla. No te caes. Y yo de no acá hasta el domingo que viene te como cebolla. Es muy buen antioxidante. ¿No te atrae el pene al centro de la tierra estar con una erección 30 días? ¿No te vas para adelante? ¿Y a quién le importa? Claro, bueno. Wow. Vas para adelante, para atrás, para arriba, claro, para abajo. Claro. De hasta que quedás morado. Bueno, es una leyenda que quizás sea cierta. Es una leyenda, es un mito. Sí. Pero también lo que es muy curioso también es que en la Edad Media a los sacerdotes y a los curas, más que nada en la parte de religión, se les prohibía el consumo de cebolla, claro, justamente para evitar aumentar la libido. Oh, wow. ¡Qué dato, eh! Nunca lo hubiera pensado, no la tenía asociada la cebolla a lo erótico o a subir la libido, sino a llorar directamente, a que te quede dolor en las puntas de los dedos. Pero justamente en Roma Antigua, hasta el poeta Ovidio, en uno de sus poemas, en la Oda del Arte del Amor, La cebolla está presente. Pablo Neruda también escribió poesía sobre la cebolla. Sí. Wow. Así que sí. Algo ha de tener, entonces. Propiedades, entonces, siempre que lo afrodisíaco pensamos, ¿cuánto hay que poner para que haga efecto? En realidad no mucho, no hay que abusar. Sí. Truco para alcohol, para esos trucos que son para que se vaya el olor de las manos, porque tenés una cita. Cocinas algo con cebolla y después te tenés que bañar y en media hora viene. ¿Vos tenés algún truco en como las manos, chef? Frotarse perejil fresco. Mirá, no la sabía. Ah, gran truco. Perejil fresco y lo de el limón, ¿también funciona? También funciona. Y si no, ahora se vende en todos los bazares un jaboncito de acero inoxidable. Sí. Que yo lo tengo en casa, así que doy fe de eso. Que cualquier cosa que usemos que nos deje mucho olor en las manos, nos frotamos ese jaboncito y se va todo. Es como un huevo de la famosa marca de K, de la que empieza claro. con K, que es duro. Como y frío. Y frío, y te lavas las manos con eso, que como no, obviamente no hace ni espuma ni nada, pero se queda ¿Pero lo con pones todos en los el olores. Agua? Sí, señor. Claro, y otro truco, si no, es dejar las cebollas unas cuantas horas en remojos con agua, en agua. Claro, yo conocía el de, que cuando vas a cortar cebolla, le tenés que tener las manos mojadas. Y eso es todo un mito, ¿sabes por qué? Porque el ácido que saca la cebolla es tan fuerte que ataca al ojo y el ojo, para defenderse, tiene que llorar. Claro. Y el olor queda igual. Okay. Y con las manos mojadas te cortás un dedo. Sí. La cebolla no vaya a ser que te que quede la comida con gustaderito. Sí, que te quede un dedo ahí, que uno haga ñoquis y por ahí hay un dedo. Una uña. Yo tengo otra pregunta. Igual seguro tenés un montón de información, pero tengo una última pregunta que se me disparó la cebolla. Todo lo que quieran, ataquen. Que es, ¿qué hacer para cortarla y no llorar? Porque ahí, ya escuché, pasarla por agua caliente. Mantener el agua en la boca haciendo así... como un pez morderse, apretar los dientes. Termina llorando igual porque lloras de la presión como que le haces para mantener el agua en los cachetes. Picar cebolla con antiparras. Muy poco práctico, pero hay gente que lo sostiene. ¿Cuál es el verdadero secreto para picar cebolla y no llorar en el intento? Cuando uno corta cebolla, tiene que llorar. Ahí va. Igual. Bueno, me parece que es la verdura que... Si querés una salsa rica, llórate la cebolla. No, y si te gusta la cebolla, bancate la lágrima. Es una verdura que te da la posibilidad de empezar a llorar. Vos, si querés, seguís. Tenés algo que limpiar o lavar. O ya te queda. Claro, me gusta que sea así, que sea igual así. Igual es, claro. Pocas veces, si te zarpás, te querés morir. Pero generalmente es muy divertido llorar con la cebolla. A mí me gusta muy mucho, dirían los cordobeses. Porque aparte, uno puede correr al baño, hacer una obra de teatro en ese momento y hacer una escena. Y estás con es la perfecta cara para poder hacer una escena de llanto. A mí, yo me divierto mucho, generalmente. Hago como... Melina, ¿tu receta favorita donde incluye la cebolla? Porque la gente, hay gente que se lo pone a todo, que no te hace nada si no le agrega cebolla. Mi receta favorita de cebolla es la soupe à l'oignon, el plato francés, que es la sopa de cebolla. ¡Qué rico! Tan parisino. Muy difícil de hacer. Una boludez, no hay cosa más fácil que hacer la sopa de cebolla. A ver, cuéntenos. La sopa de cebolla, muchas recetas de cocina vamos a encontrar que necesitamos el caldo de pollo, el caldo de carne. ¿Quién tiene hoy por día un caldo de carne casero en la heladera? Nadie. Usted y nuestra psicóloga nada más, quizás. Nadie. Entonces, la buena forma de sustituir estos caldos es comprar un cubito, estos cubitos que encontramos, y poner medio kilo de cebollas, saltearlas con una linda cantidad de manteca. A ver, ahí, comida francesa, la manteca no se negocia. No se negocia. Para medio kilo de manteca, para medio kilo de cebolla, manteca, medio kilo de manteca, ya me traiciona la gorda del alma. Para medio kilo de cebolla, yo calculo unos entre 50 y 70 gramos de manteca. No es tan grave. No, porque te alcanza para cuatro personas esta receta. Así que con 20 gramos pan, de manteca por cabeza no es nada. Sí. Nada. No. Y eso, una vez que la cebolla está bien doradita, le echamos agua hirviendo, más o menos 90 centilitros y 10 de vino blanco. Este famoso cubito, yo siempre tengo caldo casero. Pero bueno, hay que pensar en la gente que no lo tiene. Sí. Y lo que se llama en francés el bouquet garni, que sería laurel, romero, algunas hierbas verdes, frescas. Pero frescas, eso necesito. Sí, secas también, si no las tienen a mano. Perfecto. Sal, pimienta y que hierva unos 40 minutos. Ok. El truco es el pan viejo que hacemos con el pan viejo, no budín de pan y pan rallado. ¡Croutons! Pero lo que hacemos acá es poner dos rodajas en el bowl de sopa, servir la sopa caliente, ponerle dos rodajitas de pan arriba del caldo, llenarla de queso y mandarla a grill al horno. Y esa es la sopa de cebolla. Deliciosa. Muy fácil. Muy fácil. Y lo bueno de la cebolla, que es para nuestros queridos muchachos que no se les levanta. Ya no son tan queridos cuando no se les levanta. Hace que la sangre de esta zona, del vientre, la mande para abajo y que facilite la subida. Y si estamos con un hombre que tiene muchos problemas de erección, metemos sopa, después tarta de cebolla y de postre, ¿hay algo con cebolla dulce? ¿Existe? No, acá tenemos, la verdad que no. Acá tenemos un oyente preguntando ¿cómo es el secreto para la cebolla caramelizada? La cebolla caramelizada, en realidad la cebolla misma se carameliza sola. Así que hay gente que le pone azúcar. Yo personalmente lo que le pongo es un poco de vinagre y una cucharita de miel. Mira, sola en la sartén, fuego lento. Fuego lento, sí, no hay que apurarla. Otra cosa, porque la cebolla es una de las cosas en las que menos exquisitos somos a la hora de comprar, ¿no? Porque no la miramos tanto. No. Como parece que todas las cebollas están bien, todos los perros van al cielo. No sé, ¿hay alguna manera de seleccionar cebollas? ¿Qué miramos de la cebolla que no miramos? ¿Qué miramos de la cebolla? Que buena no miramos. Qué buena pregunta, Bimbo. Qué buena pregunta. Yo lo que miro mucho la cebolla es que sea bien naranja. Miramos, nunca lo voy a pensar. Compro la naranja, obviamente. Si es morada, ¿no? A mí me gusta la morada. Si está morada, miro que esté bien naranja también. Pero la morada a mí me gusta cruda, no me gusta cocida. Mira. Ok. Y a los que nos cae mal, que a mí la cebolla cruda es mi peor enemigo estomacal. Ay, yo lo repito todo el día después, no hay manera con qué darle. ¿Qué hago? Le pasas agua hirviendo, la pones en un colador y le pasas un chorro de agua hirviendo, te saca todo el ácido de la cebolla. Perfecto. Hoy aprendí una cosa, una pavada relacionada con la cebolla, que es que yo no sabía, corregime, Meli, pero rehogar es pasar la cebolla por agua caliente. O no. Porque yo pensé que era saltear. Es eso. En realidad, sí, cuando rehogás lo pasás por agua caliente y también se usa el rehogar en jerga cotidiana. Claro. Porque también uno tiene que ver qué es lo que realmente significa y lo que lo utilizamos. En todos los libros de cocina o en programas, cuando decimos rehogar, es saltarla. Claro, pero ¿qué es en realidad? En realidad es rehogar. En realidad es que su propio jugo salga y que se cueza en su propio jugo. Oh, qué rico. Que se ahogue, claro. Porque la cebolla, chicas, no engorda. Vamos. Obviamente, y tiene 90% de agua. Claro, pero tampoco puedes ir comiendo cebolla todo el día porque mata a tus compañeros de trabajo. Sí, pero si le pasas un chorro de agua caliente, es más, hay un remedio que está muy bueno, sí, que es para los hombres que tienen estos ciertos problemas, se dice antiguamente un remedio muy casero, es cortar cebollita, saltarla con bastante manteca y mezclarla con miel. Mirá. Y comer una cucharada de esto todas las mañanas. Suena espectacular. Yo te tiro otra, Meli. Una locura que hago, pero he contagiado a algunos amigos porque es infalible. Pico muy chiquitito la cebolla y con un gotero. Gotero se dice lo que va como los medicamentos. Agarro las gotitas del jugo de la cebolla cuando la cortas muy chiquita y cuando estoy muy resfriada me pongo una gota en cada orificio de la nariz y santo remedio. Es que la cebolla es un antibiótico natural. Sí, espectacular. Es espectacular. Cebolla es el antibiótico natural y se usa para... también es antiinflamatoria para los que tienen problemas de páncreas. Gases, o sea, cura todo la cebolla. Hay que perderle el miedo a la cebolla, se pueden dar besos encebollados y ayuda a las erecciones. Y la leyenda que nos contó Melina es hermosa y si lo pensamos como un príncipe, cuando la cortemos no lloraremos tanto, supongo. Melina, gracias por tu columna y si nos mandás la receta de sopa de cebolla, la vamos a hacer, te lo prometo. Obviamente, sí, se las mando y los que quieran preguntar alguna otra cosa sobre la cebolla, estoy acá. Sobre Petit Comité. Eso le iba a decir, ¿de dónde la podemos encontrar? Es justamente el sábado que viene, Petit Comité, la entrada es sopa de cebolla. Quiero que se vayan todos dándose besos. Qué rico. Oiga, ¿y hay lugar? Pocos lugares, entonces, chicos. ¿Dónde hay que meterse para reservar? Tenemos una página en Facebook que es Petit Comité Buenos Aires. Sí. Después tenemos otra página en Twitter que es Petit Comité Bue. Perfecto. Bueno, y tenemos una página de internet en la que nosotros vamos subiendo los menús mensuales, que es www.petit, que siempre me olvido pronunciar la T final, me disculpo, petitcomité.com.ar. ¿Cómo suena? Excelente. Petit. Gracias. Claro, todo es petit. Gracias, bien. Melina, por tu deliciosa columna. Nos escuchamos pronto. Gracias, chicos. Gracias, les mando Meli. Un beso grande. Chao, Melina. Chau, esa chau. Fue la columna gastronómica de Melina Maurer y queda mucho Villa Cariño todavía. No hay nada más revolucionario que el amor. Y no hay nada más rockero que decir te amo. Villa Cariño. Sí, tenía tantas ganas de llegar a esta parte sí. que me adelanté antes. Sí, sí, al consultorio de nuestra querida Inés Tornavene, que es el corazón de Villa Cariño, porque eso somos. Un consultorio sentimental donde corazones desesperados nos mandan increíblemente. Estamos tan agradecidos de que nos cuenten sus intimidades por WhatsApp o por mail y que confíen en Inés y también en las pavadas que decimos nosotros. Así que sigan haciéndolo porque nos encanta poder ayudarles, darles alguna pregunta o respuesta para sus corazones. Vamos entonces, Inés, que la tenemos acá. Qué lindo que es estar acá. Ay, qué bueno. Lo que decís, sonza. Chicos, pero está au vivo, Inés. Está au vivo. Aprovechen Lance. Es ahora Lance. Cuando tienen que llamar, WhatsApp. ¿No querés decir el WhatsApp de nuevo por si alguien por te supuesto maté? Que, no, sí, perdón. Porque cuando estaba hablando Bimbo pensé en recordarlo. 1535-138826. 1535-138826, la línea de WhatsApp, y si no, radiovillacariño@gmail.com, el correo electrónico para participar de este consultorio sentimental con la licenciada Tornavene. Sí. Perfecto, entonces Susy Valer de este consultorio que nos llegó en vivo. Sí. Dice, soy la chica que les mandó el mail del que estaba enganchada con un primo, pero que no era de sangre. Y bueno, la consulta se basa en que tengo un mejor amigo con el que la paso genial cuando salimos y hablamos de todo. Pero resulta que cuando le hablo de otros muchachos por los que estoy interesada, uno es este, el primo, que no es de sangre, y otro, un ex que está resucitando. Cuando le digo algo sobre los muchachos u otro, me dice cosas como, ojo porque me pongo celoso, y agrega un jaja, como para no quedar mal. Y no es para hacerme la peli de que le pasa algo conmigo, pero me parece raro. Igual cuando hablamos de las muchachas que le interesan a él o que podría estar, hablamos de lo más bien. A todo esto les tengo que aclarar que cuando éramos más chicos, a los 15, empezamos a ser amigos y el muchacho en cuestión fue el que me dio mi primer beso y pasaron cosas que se daban, que daban paso a la confusión, pero que era un amigo y nada más porque en ese momento él salía con mi mejor amiga y esa pareja la armé yo tipo Celestina. Después cortaron el tiempo, pero ahora que estamos más grandes, tenemos 23, no sé cómo darle a entender que no quiero nada con él y que no se termine enojando ni nos peleamos. En fin, esa es la consulta. Mil disculpas por mandarlo durante el programa y espero que se entienda más o menos. Y un montón de halagos preciosos que no voy a leer porque me da pudor. Muchas preguntas. Yo pensé que iba para un lado y iba para el otro. No. Qué lindo, porque esto pasa mucho en la adolescencia. Parecería que hay un interés bastante claro de parte de él. No es que ella sea una película, o sea, sí. Fue la persona que le dio su primer beso, es la persona que le dice medio en chiste y seguramente medio en serio que se pone celoso cuando ella le menciona a otras personas. La mejor forma de decir las cosas es diciéndolas de frente, hablándolas bien, pero la verdad que me parece que la sinceridad extrema no necesariamente tiene que ser agresiva ni causar dolores. Ella puede ser sincera, decirle que no, a ver, que lo quiere y que lo ama, sí, porque la amistad es cariño y amor. El tema es si ella está dispuesta a que él sea un amigo con quien comparta también su vida sexual y solamente eso, o si no quiere ser una amiga que comparta su vida sexual. La verdad que no hay una fórmula única para esto. Hoy en día Hay amigos que no comparten vida sexual, hay amigos que sí, que tienen relaciones cada tanto y siguen siendo amigos. Y de todo esto dependerá cómo ella lo encare a él. Ella primero lo que tiene que hacer es definir qué quiere ella con respecto a él, si quiere ser un amigo y nada más. Y por nada más tenemos que entender si va a compartir su sexualidad con él o no, o si puede ser un amigo con este derecho a un encuentro sexual, o si piensa que realmente no le pasa nada con él y que no quiere darle ningún tipo de expectativa ni ningún tipo de oportunidad. Si él estuviera enamorado de ella y además llegan a tener relaciones y ella sabe que no está enamorada de él, la verdad que está jugando. Claro. Entonces, las personas no somos objetos para meter adentro de una bolsa, como si hubiera en algún lado del universo una bolsa de alguien, es de cada uno, donde metemos a todos y sacamos según nuestra conveniencia. Hay que siempre acordarse que del otro lado hay una persona que siente, que quiere y que puede sufrir. Y no necesariamente todos manejan los mismos códigos de sensibilidad o de insensibilidad. Entonces, realmente, si lo quiere, si lo quiere como amigo y si es su mejor amigo o algo similar a esto, lo mejor es que cuando se dé la oportunidad se hable y que ella sea franca con el que le diga: mira, yo te adoro, te quiero muchísimo, te amo como amigo, pero no va a haber, o hoy creo que no hay ninguna posibilidad de que seamos nada más que esto. Lo que puede pasar, una de las alternativas es que él, si realmente está muy enamorado de ella, prefiere alejarse, porque a veces es muy doloroso para una persona que se enamora de otra mantenerse en un rol solamente de amigo. Puede aceptarlo, puede quedarse y las cosas se pueden diluir para el lado de la amistad y nada más. Pero está bueno que sepa que también es el riesgo. Y a veces el riesgo hay que correrlo porque no se puede retener a una persona con una expectativa de algo que ella ya sabe que no va a ser. Totalmente. Quizá que lo tiene que perder como amigo, quizá que no lo va a perder como amigo, pero lo mejor que puede hacer es ser sincera y hablar rotundamente con él para cortarle las expectativas y que él no siga enganchándose y sufra más con el paso del tiempo. Clarísimo, okay. Inés. ¿Tenemos un segundo? Tenemos ¿vamos? Un segundo consultorio que es más existencialista, pero también teníamos... está buenísimo porque es de otra edad, que no es tan teen como nuestros sí. consultantes a los que estamos acostumbrados. Estuvo bueno, nos sorprendió. Dice: hola, tengo una pregunta. ¿Cómo sé si lo que siento es amor? Después de 22 años de casados, sí sé que quiero a mi mujer, tenemos buen sexo y mucho diálogo y nos apoyamos en nuestros estados de ánimo. ¿Pero eso es amor? Gracias, saludos. Voy a preservar su identidad, no me lo pidió, pero por las dudas, porque no lo aclaro. 22 años de casados. Una persona que nos plantea que después de 22 años se apoyan con la pareja y tienen buen sexo, si eso no es amor, realmente es difícil imaginarse que otra cosa después de 22 años pueda ser amor. Uh-huh. Una de las cosas que más se dificultan a lo largo de la vida de una pareja con parejas tan longevas como esa, precisamente es tener un buen vínculo sexual todavía con una persona que hace 22 años que estás. Entonces, el tema es que habrá que ver si nuestro oyente no se refiere a la pasión, claro, y no necesariamente al amor. Yo en esto tengo una predilección por Helen. Nuestra amiga Helen, Helen Fisher, obviamente. Por estas etapas por las que hace, o por estos estadios, ¿no? Porque no necesariamente tienen que ser etapas, que pasan por la pasión, por el apego, o sea, la pasión, por el enamoramiento y por el apego. Claro. Obviamente, después de 22 años tenemos que pensar, por la descripción breve que nos hace el oyente, que es una pareja pegada. Y que además de ser una pareja pegada, han logrado sobrevivir al aburrimiento sexual que puede transcurrir en una pareja con tantos años de convivencia. Sí, y que ni siquiera sería un fracaso, pues después de 22 años. Tiene creo que quizás lo que no. Es un recíproco muy importante. Claro, quizás lo que no siente o lo que añora son las chispas, claro, y la pasión y la espuma de la luna de miel del comienzo, que muchas veces la tienen todos los comienzos y muchas veces no es así. No, y muchas veces, a veces uno confunde algún vínculo que podría ser buenísimo. Porque no salen esos fuegos artificiales que crees que están relacionados a que de verdad sea amor. O no empieza por ahí. Creo que este hombre añora eso que ya no es parte del momento en el que están ahora, quizás. Bueno, pero ni siquiera... Las chispas me vuelve loco. En su pregunta ni siquiera lo aclara tampoco, esta cuestión de si añora algo, sino que simplemente se pregunta Sí. ¿Cómo sé si lo que siento es amor? Es la pregunta textual. Claro, y lo que yo estaba pensando, lo que me quedé pensando es si quizás es importante o qué es más importante para él, si definir realmente o que otro le pueda definir qué es el amor o la calidad de ese vínculo que tiene. Porque en realidad... Tendríamos que saber a dónde apunta con la pregunta. Claro, ¿qué le podría decir otro para calmar? Que no. Nosotros le digamos. Exacto. Es muy difícil decirle a una persona si esa... Decirle a otro si está o no está enamorado es muy difícil porque no hay un, todavía no se inventó ningún aparato que mida la cantidad, ni la calidad, ni la profundidad de los sentimientos. Yo a veces he escuchado por pacientes, amigos, en la vida en general, que te dicen, sí, yo lo quiero mucho, pero me parece que él me quiere más que a mí, o al revés, yo lo quiero más que él. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se hace para medir cuánto quiere una persona y cuánto quiere otro? Es tan subjetivo la calidad del sentimiento, la profundidad, la cantidad, que solamente nosotros podemos establecer cuánto queremos a alguien comparándolo con otra persona que hayamos querido. Porque no hay forma de comparar si el otro me quiere más o menos de lo que yo lo quiero a él. Claro. Entonces es difícil poder contestarle si lo que él siente por esa compañera de tantos años es amor o no. Uh-huh. Lo que sí podemos decirle que tiene un vínculo que, así como lo presenta, es un vínculo realmente importante como para pensar en preservarlo y después evaluar si realmente eso es el amor con el que él soñó en algún momento. Claro. O si tal vez él esperaba que el amor fuera algo distinto. Es muy loco eso, porque aún teniendo, digamos, todas las patas que uno, mismo nosotros acá analizando en el programa, se supone que deben estar bien, no sé qué, uno aún teniendo todas esas patas que sostienen el trípode, puede no sentir que eso es con lo que uno fantaseó, ¿no? Sí, bueno, sí. También la gente que nada lo termina de conformar es un mal muy burgués y de nuestro tiempo. Tener todo y pensar que no alcanza. Pero que fuiste al otro extremo, por ahí yo no hablaba de algo tan extremo, digo, como algo más... Bueno, uno tiene ilusiones y dice, yo me quiero sentir de esta manera o poder hacer estas cosas con una pareja o uno sueña con compartir ciertas cosas que después... Claro, por eso yo pensaba no se da, que quizás tampoco es un fracaso. Esa definición en realidad que está buscando... afuera, en realidad es una cosa que él, es un concepto que él en todo caso debería buscar internamente sobre qué significa para él el amor. Claro, y exacto. Es un concepto que hablamos alguna que otra vez, que para algunas personas es un concepto, creo que con Pedro Saborido lo hablábamos, uh-huh. De que en realidad hay muchas personas que van a arañar todo el tiempo el concepto de lo que es el amor, pero en realidad quizás nunca llegues a una respuesta concreta sobre qué es el amor, como hablábamos en otro año cuando decíamos lo de San Agustín, ¿no? Vale. Si me preguntan qué es el tiempo, no lo sé, y si me lo preguntan, y si no me lo preguntan, lo sé. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, si vos tenés que definirte el amor para vos, bueno, es un concepto que quizás va a estar toda tu vida arañando ese concepto más concreto que quizás nunca llegue. Digo, a mí me parece re valioso que un tipo que estaba casado hace 22 años, tiene buen sexo y buen diálogo con su mujer, se pregunte, ¿esto es amor? Bueno, pero cuando quizás podría porque quedar, para él eso no es. Digo, por es que, inclusive por una búsqueda existencialista, si querés, o algo más, bueno, del orden del, sí, de lo existencial. Es como, bueno, che... Es esto que funciona, digo, es realmente esto, digamos. Ese tipo de preguntas yo generalmente la suelo escuchar en el preludio de un cambio de estado fuerte. Claro, o sea, se quiere separar él. No, ¿decís? Yo no digo que sea el caso de nuestro paciente, porque la verdad que no hay elementos suficientes como para aportarle más a lo que él pregunta. Uh-huh. Pero sí es la pregunta típica de la persona que en un momento dado dice, pero ¿esto es realmente lo que yo quiero? Claro. ¿Esto era lo que yo quería? O sea, cuando llega al punto de notar que está bien, construyó una comunidad bárbara, una familia linda, se lleva bárbaro con... Pero hay algo de insatisfacción detrás que lo lleva a decir, de vuelta, no en el caso concreto de nuestro oyente, sino en general en otros casos que, uh-huh. Que me han consultado, que lo lleva a decir esa insatisfacción... O ese aburrimiento, en otro, a veces es insatisfacción, a veces es aburrimiento, a veces es parar un ratito y decir, lo tengo todo lo que quería, la casa, el auto, el perro, la familia, los hijos, la mujer, mi mujer está bárbara, yo también, nos llevamos bien y hasta tenemos sexo bárbaro porque nos recontra conocemos. Sí, pero si vos querías ser mochilero hippie. Pero, y aparece el pelo y decir, pero ¿será esto el amor? Claro. ¿Era esto lo que yo quería? ¿O era esto con lo que yo soñaba? Y aún si viniese otro, en este caso que preguntaba él, si viniese otro a decir, si el caso hubiese sido distinto y por ejemplo Inés decía, sí, bueno, quizás eso es el amor, ¿qué hubiese pasado con él, no? Que si le hubiese dado calma, si hubiese estado esperando otra respuesta, porque entonces si alguien le dice que es amor, entonces no debería aburrirse. Está frente a una pregunta quizás retórica, ¿no? ¿Qué es el amor? Es como, ¿qué es estar vivo? ¿Qué es la muerte? Es esas cosas que no se llegan a descubrir, pero se rajunian viviendo. Y por otro lado, es buenísimo que después de 22 años de relación, se vuelva a preguntar qué significa el amor. Porque quizás la respuesta la encuentra de vuelta cuando vuelve a dormir anoche a su casa y sigue contento. Claro. El tema es ese, se lo está preguntando a sí mismo y por alguna razón tuvo necesidad de, manteniendo el anonimato, hablarlo con un otro. Sí. Que no, seguramente no puede ser ni su propia mujer, ni sus amigos, ni nada. Quizá que es una persona de estas que tienen una vida que los demás ven como la famosa vida perfecta de la familia Ingalls. No existen esas vidas perfectas, pero a veces hay apariencias así. Entonces, tal vez usó el canal de comunicación del consultorio para tirar esa pregunta al aire, que ha de ser seguramente una pregunta que se está haciendo a sí mismo. Bueno, y nos encanta y agradecemos que nos la haya hecho a nosotros. Para que encuentre la respuesta, sea o no sea. Bueno, y también es lindo arder en preguntas, como decimos aquí. Ahora, bueno, gracias por el consultorio en vivo, Inés. Ay, qué lindo. Es muy lindo. Podemos charlar y conversar y llegar a conclusiones. Bueno, seguimos con más Villa Cariño. Vamos a escuchar alguna canción y después el himno los va a sorprender. Entonces pónganse de pie y esperen el último bloque de Villa Cariño. Antes de que llegue el himno, hay un poquito más de Villa Cariño, porque estamos hablando de amor acá en Nacional Rock 93.7. Esto es Villa Cariño y todavía hay un poquito más. Y ahora suena The Fall, Victoria. Victoria, Victoria, Victoria. Tenemos algo para decir. La radio del rock se amplifica en la web. Nacionalrock.com. Streaming en alta calidad las 24 horas. Mute. Segunda temporada. Hoy pensé una cosa, hablar del lunfardo. Igual, Aníbal, nos escuchas mucho, fanático de Tambiónica. Explicá qué es el lunfardo. ¿Quién es Tambiónica? Jessica, Matías Castañeda, Sam, Julián Cartún. ¿Vos no. estás a favor de pagar por el guardarropas? De tener que ir a bailar, a sí. salir de noche sí. vestido de Michelin. Tremendo, horrible. No con... te puedes levantar a nadie. Pero ustedes tienen cartera. Tienen como un morral constante en la vida donde sí. se pueden colgar cosas. Las chetas dicen, nosotros no hablamos así. La Asociación de Chetas Unidas va a hacer una manifestación. Vale. Lunes a viernes. De 1 a 3 de la tarde. ¿Por qué habla así? ¿Qué yo? Policía, dos puntos. Viene por la yunta. Rati Alberre. Tira. Cana. Canario. ¿Qué canta? El Cobani. Abanico. Iban agitando el abanico, lo que le decían, pero era cachiporra, el palo. El consolador para el policía, digamos. ¿No te rías? No, si yo me hice una imagen mental. Hasta los policías se autoflagelan con la cachiporra. Nacional Rock. 93.7. 7. Y sí, y claro que sí, llega el final del programa y decías, ¡ay, no vienen las parafilias! Pero sí, como siempre, ¡pavote! ¡Las parafilias! Con el humor de siempre, sagaz, un poquito que sí, un poquito que no, un poquito picante, pero para toda la familia, llegan a Villa Cariño, ¡las parafilias para todos! Y las parafilias son esas cosas raras que le gustan a la gente, que lo clásico no lo calienta. Inés, ¿te han llegado al consultorio alguna vez parafilia? Gente que hace un gesto como de si supiera la gente que se calentaba con fantasmas sí. y perchas. De todo tipo. Sí, papel de aluminio. Sí. Sí, de todo tipo. ¿Se lo vive con mucha, con mucho dolor y culpa a mucha gente? Hay gente que me ha llegado a decir, a veces pienso que soy un monstruo. Claro, y no era que le calentaba los perros, era por ahí simplemente que le gustaba que otro lo mirara. No, por ahí le calentaba un monstruo. Claro. Bueno. Sí, eso hizo un poco tarde y ya la pastilla. Bueno, ¿entiendes? Estamos en la letra H, nos quedaron un par de la letra H, así que vamos a atacar uh-huh. con esas. Empiece usted, Susi. Bueno, la primera es hipnofilia, dícese de la excitación producida al contemplar a personas durmiendo. Es raro también esto. Qué feo despertarte. Y que te estén mirando. Oh, y que te estén... Me ha pasado. Decís, ¿qué porque, bueno, depende te parió que me estás... Si dormís con alguien que querés y te está mirando, puede ser halagador. Sí, igual me da miedo. El mismo punto que eso logra de pico de romanticismo, lo logra en pico de creepy. Y yo... sí, de qué sí. miedo, me estás mirando como un búho poseso en el medio de la noche. Déjame dormir. En mi cama. En mi cama. Y yo creo que uno se da cuenta, aún totalmente dormido, que hay un ojo al acecho sí. o dos mirándote ahí. Y hay un momento en el que abrís que decís, ¿qué pasó? Y está ahí, decís, ¿qué haces? Es terrible. No, a mí es si, hay, para si, gente... si es alguien que querés, a mí no me molesta. Ahora, si es un loco que te quedaste ¿cómo dormido. ¿Cómo saber? Y... primero alguien que querías y después fue un loco. ¿Cuántas veces nos pasó? Nunca quisiste un loco. Nunca vamos. Quisiste un loco. Nunca quise un cuerdo. Punto. Bueno, esto es lindo vamos. También para gente que se duerme en el bondi y uno la mira y se excita con eso. Claro. Bueno, sigo yo y después vamos para usted, ya sí, que pasamos no. por acá. Tenemos a la hirsutofilia, del latín hirsutos, bello áspero, o entre nosotros cardo, canuto. Sí. Del griego a filia, filia, amor. Es una parafilia que se refiere a la atracción por el vello corporal, así como lo es canuto, lija, todo. Trenzados, sí, sobacos. La virulana. Es un fetichismo virulana. Frecuente en hombres como mujeres y atrae mucho a todos los que son los varones velludos y las zonas peludas barbas, de esto. Barbas, es amamos, muy lindo, me gusta esto, por un poco que la tengo. Sí. Un poco la tenemos. Homiliofilia. Placer, sí, rarísimo. Placer derivado de predicar un determinado credo o religión a personas. Dos puntos. Débiles, sencillas, crédulas o inocentonas. Pero para esto quiere decir que la homiliofilia la tienen los pastores brasileros de la medianoche. Exactamente. Ellos se excitan al predicar una religión en personas débiles, en sillas crédulas e inocentonas. Claro, exacto, con el y eso del paño, todo. Del paño sagrado, es obvio que... Esta semana es el paño sagrado, la que viene es el agua bendita. La semana es un botón de Jesús, que sí, lo venden en el 11, y la semana que viene amo queso ese seco programa y que tocó Moisés. Me gusta muchísimo el momento de la entrevista al que se recuperó. Es muy jodido entrar, ¿eh? Yo una vez escribí un guión sobre ellos y quise entrar a hacer investigación de campo y no me dejaron. Pará, a usted se le apareció un holograma de una estrella de David sobre la cabeza. No, y fíjense que cuando hacen la entrevista, que generalmente son argentinos, igual hablan como si fuesen portugueses. Porque también te transforman el acento. No solo cambia tu fe, sino tu acento se neutraliza. Lo más triste de esto, para terminar con esto que nos encanta... Hay gente que paga. No, hay gente que paga. Ni hablar, que es un negocio. Y segundo, que cuando ya se curaron o lograron el bienestar, no solo están bien, sino que son las personas más capitalistas del mundo. Sí. Porque dicen, sí, tenemos dos motos. Sí. Y mi marido tiene más trabajo que nunca. Y compramos otra casa. Y tenemos vacaciones. Sí. Bueno, rarísimo. Esta gente tiene hirsutofilia. ¿Qué yo más, le diría Susi? Que la última H me parece obvio, saltemos a la I. ¿La quiere presentar usted, que las presenta tan bien? Pero tenemos dos últimas H. Ah, una no, última una, H. Que es homofilia. Que es ridícula. Es ridícula explicarla. Ya no es una filia. Ay, presentemos. Chicos. No, bueno, porque no es. Porque no es una es filia que te guste del gente mismo del mismo sexo. Sexo. No. La letra I, inauguro la letra I. Sí, le decimos chao a la letra H. Chao. Bienvenida a la letra I. Infantilismo o anaclitismo. La única excitación proviene de imitar el comportamiento de un niño o realizar actividades propias de la infancia. Plagado el mundo está de esta gente, sí, Dios mío. Rozando la pedofilia, cuidado. No, porque esto no es que te gusten los niños, sino que te gusta... La bebota. Claro. Oh. Que te gusta, señores, por supuesto, directores de multinacionales. ¡Doctor! Les gusta que les pongan un pañal y les den de tomar la mamadera, que los pongan un corralito. Esto en países, lo he visto gerentes. En estos especiales de ISAT que tenían sex, no sé qué, gente en Londres que paga por estas habitaciones donde va, le dan todo el set de bebote gigante. Ay, no. Quiero morir. Lo meten en una cuna y en la hora de almuerzo, de trabajar en su multinacional, se va, se viste de bebé y después se vuelve al trabajo. Me quiero morir. Y le dan la mamadera. Yo digo, tanto trabajo cuesta salir de la cuna y dejar la mamadera para querer volver ahí, pero bueno. Bueno, y esta terminamos la letra I con esta. Que es hermosa y peligrosísima. Ipsofilia, atracción sexual solo por uno mismo. No, bueno. La otra parte del mundo está llena de la esto. Otra parte del mundo está llena de esto. ¿Quién coges? Coges con un espejo. Si entiendo. Usted puede cogerse a sí mismo, lo aplaudimos, sí, hágalo y vaya para adelante. La mayoría no podemos. No, poder pero, podés, pero no es lo mismo que coger con otro. Bueno, ¿cómo te coges? No sé, a veces es mejor. Chicos, sí, ¿cómo? No se puede. En fin. Haces el truquito y dale que va, digamos. Sí, lo importante un inception de pitín. Lo importante es que usted en su casa practicando la isofilia no se desnuque. Con esto llegamos a la letra I y la semana que viene seguimos con chau, más letras. Chau, para filies. Villa Cariño. Del amor y del rock. No se salva nadie. Menos mal. Estamos re zarpados. Rodamos tanto en Tepitufresas que nos fuimos como otro pueblo ya. Sí. Salimos de la Villa del Cariño. Se hizo de día. Bien, aprendimos muchas cosas hoy, sobre todo también porque la tuvimos a Inés. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme al piso. La verdad que me encantó estar acá y ya volveremos con más comida. Nos encantó tu comidita y tu sabiduría, no solo profesional, sino humana, porque si no, yo no creo solo que los psicólogos tengan eso, que es el título que una vaca con constancia se recibe. Apelamos a que hay algo más, por eso, gracias, Inés. Gracias, mi querida Susi Q. Gracias a todos, un placer. Gracias, Inés. Gracias a todos del otro lado. Bueno, muchos oyentes. Susi no llega a nombrarlos a todos. Los queremos mucho. Sí, muchos oyentes. No llegamos a nombrarlos a todos. No, ¿qué? ¿Cuándo lo queremos? Ahora. Matías, despídase. Yo me despido. Les prometemos que en algún momento lo vamos a organizar con todo lo que es redes sociales para nombrarlos infinitamente. Muchísimas gracias, Inés, por haber estado. Y gracias a todos. Y gracias a usted, señorita Bimbo, porque ¿cómo me voy a olvidar? ¡Qué pavote! ¡Qué pavote! Gracias a todos. Gracias a Julián Carballo, que nos opera. También estuvo Kruchowski. Gracias a Leo Fernández, gracias, Alto Perseo. Gracias a Nacional Rock, Mesulán, Antonio Camisi, Espejo, Mesulán. que nos musicalice y a todo Nacional Rock. Nos encontramos el domingo que viene aquí. Ya saben, amor o nada. Y todo con amor. Arranca este Villa Cariño el próximo domingo, pero hoy nos despedimos y te dejamos con The Cure aquí en Nacional Rock 93.7. Esto es una fiesta que no te la podés creer. Suena ahora Boys Don't Cry. Chau, chau. Just a limit. Too far.